Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Cartago Nova, no es Sagunto, no son los Alpes y por supuesto que no es Roma. Y de todos esos sitios podemos hablar, porque vamos a hablar de una persona y de una guerra. Y vamos a hablar de Aníbal Barca, el favorito de Val. Y de la Segunda Guerra Púnica, pues prácticamente conducida por su padre a ella con ese juramento famoso. Bueno, vamos a hablar de este personaje que, en mi humilde opinión, creo que es el mejor táctico de la historia por su originalidad. Y bueno, esto muchos se me echarán encima, pero yo creo que es así y es uno de mis personajes favoritos. Muy osado él. Y para ello pues tenemos otra vez con nosotros a Luis de la Luna Valero. Ya sabéis que nosotros hablamos de Amílcar, el león de Cartago, que hablamos también de la Primera Guerra Púnica, y él escribió un libro en el 2012 que se llamaba El León de Cartago, refiriéndose a Amílcar, y ahora pues acaba de sacar un libro que se llama, bueno, es la continuación, La Camada del León, el 2013. Ambos están en Ediciones B. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Goyo? Encantado de estar de nuevo con vosotros. En este caso, el libro pues narra justo antes, o sea, la preparación de la Segunda Guerra Púnica. Sí, recrea esa juventud más o menos desconocida de Aníbal, desde que es capaz de convencer a los militares cartagineses y al ejército cartaginés para que le nombren el comandante en jefe, sucediendo a su cuñado Asdrúbal. Y la novela ha llegado más o menos hasta los albores de la batalla de Sagunto. Bueno, pues nosotros nos vamos a basar mucho en esto, porque con esto se van a explicar muchas cosas de la posterior, la Segunda Guerra Púnica, en fin. Bueno, para los que no sepáis del anterior, es muy conveniente que escuchéis el Listocast número 15, que es el de Amílcar Barca, que es el padre de Aníbal, y la Primera Guerra Púnica, porque de ahí se va a ver todo lo que viene ahora y las razones de por qué se comportan así y por qué tienen que hacer los movimientos que hacen, en fin. Lo vais a entender perfectamente cuáles son los mimbres que tienen para la guerra que viene ahora. Bueno, y también tenemos a Alex, que es sobrino de Luis de la Luna. ¿Qué tal, Alex? Hola, buenas noches, Goyo, compañía, mi tío incluido. ¿Qué tal, niño? Ya sabéis que Alex es un apasionado también, como su tío, por la historia antigua, así que está con nosotros pues para ver el deambular de los elefantes y los galos irredentos. Y bueno, pues también está con nosotros David, @DavidNagan en Twitter. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, aquí estamos. A ver si me agencia un buen elefante. Ya. Pues yo creo que tú eres un poco así, que tienes un elefante, porque es un poco todoterreno, pero bueno. Ese sí que es un tanque todoterreno. En fin. Bueno, ¿sí? Y dime, Luis. No, que es que decías de los. Son los carros de combate, de los blindados de la época. Sí, sí, sin duda. Y bueno, pues sobre todo los que utilizaban los cartagineses. Sí. Que bueno, luego explicaremos esos elefantes, sí. Y los desglosamos porque son distintos a todos los demás y los que conocemos. Bueno, tenemos ahí, bueno, ya sabéis que nosotros nos podéis encontrar en @Istocast, en Twitter, en la página de Facebook, en Google Plus. Y en istocast.com, por supuesto. El que les habla es Goyix, y que me podéis encontrar también en Twitter en @Goyix/Salduero. Decir muy rápidamente que podéis dejarnos audios en la web, que también podéis comprar nuestras camisetas para ayudarnos a grabar algún istocast que incluso nos cuesta dinerillo, y para comprar un nuevo equipo. Las camisetas las podéis comprar en duckbelly.com. Y decir también que sigue adelante la exposición de Blas de Lezo, El valor de medio hombre, que lo podéis encontrar en el Museo Naval hasta el 13 de enero, lo podéis visitar. Y también, muy, muy al pelo viene esto, que hay una exposición en el Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares, si no me equivoco. Correcto. Y que se llama Fragor Aníbalis. Aníbalis. Perdona, yo no he estudiado latín. He tenido esa desgracia y bueno, en fin, lo voy a llevar toda mi vida. Muy recomendable esa exposición. Yo la estuve viendo hace apenas 15 días. Y merece mucho la pena. Las reproducciones, hay uniformes de legionarios, uniformes de hoplitas cartagineses, ropa más o menos del momento, hay fotos muy bien sacadas de lugares arqueológicos. Merece mucho la pena esa exposición. Pues ya sabéis, Fragor Aníbalis. Gratis. Es gratis encima. Gratis. Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. Ambas exposiciones, la de Aníbal allí en Alcalá de Henares y la del Museo Naval, la de Blas de Lezo, son gratis. Sí. Se agradecen donaciones. No había donado, ¿eh? Por cierto, la de Aníbal está abierta hasta el 14 de enero. Es decir, una cierra el 13 de enero y la otra hasta el 14. No hay excusa para no ir, ¿eh? Tenemos las vacaciones de Navidad. En fin. Así que puedes echar un ojo al Museo Regional Arqueológico Regional, que tienen cosas muy interesantes de los carpetanos y tienen una serie de salas en las que se va viendo la evolución de la humanidad madrileña y madridista. Sí. desde la prehistoria. La verdad que está muy bien, ¿eh? Y lo de Fragor Aníbalis, que han traído muchísimas cosas de Túnez y de los museos vaticanos y de Roma, es francamente buena, de las mejores que yo he visto. Pues en ello estamos y recomendar que lo visiten. Pues nos vamos a poner ya con todo esto, a empezar. Podemos hacer una breve introducción de cómo estaba Cartago y por qué mandan a Amílcar, que es como nos quedamos en el anterior Histocast. Quedamos con la muerte de Amílcar, pero si queréis lo introducimos un poquito. Pierden la Primera Guerra Púnica. Las condiciones de la rendición son terribles. Tiene que pagar unas compensaciones a Roma enormes. No son tratados nada bien los cartagineses. Los tratan como absolutamente inferiores, cuando en realidad eran repúblicas paralelas. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que para los romanos se van extendiendo por el Mediterráneo, toman Córcega, toman Cerdeña, si me equivoco me vais diciendo, Sicilia por supuesto es para ellos, para los romanos, y entonces claro, Cartago, que es una república en la cual siempre se había basado es una república de comerciantes que se había basado en su dominio del mar Mediterráneo, pues ahora ya no tiene lugares donde colonizar y donde establecerse. Entonces optan por ir a la península ibérica y se establecen en Cartagonova. ¿A quién mandan allí a Hispania para hacer todo eso? Pues mandan a Amílcar. Y bueno, aquí estamos con Amílcar y también empiezan a aparecer Aníbal y los demás de la camada, y ahí tenemos que Aníbal nació en el 247 antes de Cristo, y bueno, como he dicho yo antes, que el nombre significaba el favorito de Baal, pero si os fijáis supongo y deduzco que ese Baal es como un rendir culto a esa deidad, ¿no? Sí, Baal es el dios, digamos, el dios nacional fenicio, el dios cananeo, y luego, como son sucesores de los fenicios, de Tiro, de Cartago. El nombre vendría a ser algo así como el favorito del Altísimo, porque Baal es esa especie de dios que va asociado luego a una serie de deidades. Casi todos los nombres cartagineses, yo creo que lo hablamos la otra vez, no son muy originales los cartagineses. Se llama Asdrúbal, que es el favorecido por Baal, o Amílcar, que es el regalo, la dádiva de Melkart, que es el gran dios de los comerciantes, del que luego vendrá Heracles y el Hércules griego. Y Aníbal es ahí en Cartago docenas, y Asdrúbales y Amílcar es todo lo que queramos. Pero este Amílcar en concreto, que es el que hemos estado introduciendo, Pues es el que propone ir a Hispania, es el que propone montar allí una especie de imperio. Sabe que es una tierra rica en plata, sabe que tiene grandes soldados y han sido grandes mercenarios en los ejércitos cartagineses en Sicilia, y sabe que es la escapatoria mayor que hay para que Roma no les vea cómo se puede reforzar Cartago. Bueno, pues en ese culto a Baal, ¿no? Pues tenemos a Aníbal. Algunos dicen que Aníbal y otros, sobre todo Aníbal, pidió, creo que tenía 9 añitos cuando Amílcar se tenía que ir a Hispania, y él pide por favor que lo lleven a Hispania, que lo lleven a Hispania, que lo lleven a Hispania. Total, que viene ese famoso juramento en el templo de Baal, que le hace jurar ahí con la sangre odio eterno a Roma, ¿no? Eso, no sé hasta qué punto es cierto o es cosa de la propaganda romana o cómo es esto. Es una cosa bastante tétrica, ¿no? A mí me suena más a postal del siglo XIX. Ajá. Esas típicas postales de Amílcar con el niño ahí cogido con los bracitos, jurando odio eterno a los romanos. Bueno, pues ahí lo tenéis, y cuando llegan allí a la península, bueno, aquí ya si queréis nos podemos extender más, está lo que se llama la camada del león, y por eso de ahí que viene el nombre de tu libro. Sí, es que a Amílcar lo llamaban el león de Cartago, y él a su vez le gustaba llamar la camada, que es pues, a sus hijos los llamaba él la camada del león. Aquí en esta novela, que es la que se acaba de salir hace 15 días más o menos, en septiembre, pues es esa continuación de lo que Amílcar empieza a preparar, continuando su yerno Asdrúbal, que es el que funda Cartagena y el que va montando las bases de un estado cartaginés que de alguna forma pretende ser a lo mejor incluso independiente de la propia Cartago y eludir un poco el control del Senado cartaginés. Y Asdrúbal posiblemente aspiraba a que le nombrara las tropas rey de Hispania y independizarse de alguna manera de Cartago y no unir su destino a la ciudad de Cartago, porque allí tampoco encuentran los apoyos que ellos quieren, ¿no? Sí, más bien frenos, ¿no? Claro, Cartago es una república que Aristóteles, yo creo que lo comentamos también en el otro Histocast, Aristóteles pone como ejemplo a Cartago, y de hecho en la exposición esta que hemos hablado antes de Fragor Aníbalis, hay una leyenda de uno de los escritos de Aristóteles en un libro suyo de la República, en el que dice que la República cartaginesa posiblemente tiene una constitución y un sistema de gobierno que es el más democrático y el más perfecto del mundo. Bueno, eso siempre son con matices. En realidad tiene dos cámaras, unos senados, tiene senadores que son oligarquías, son los ricos los que son senadores y son los que controlan. Y tienen dos cónsules que son llamados sufetas, y el sistema es más o menos parecido al de Roma. Pero sí es cierto que tienen verdadero terror a combatir contra Roma. Lo que decía antes Goyo hace un momento, es completamente desastrosa la forma en que pactan y firman los tratados de paz con los romanos, porque los romanos en la Primera Guerra Púnica están tan tocados militarmente como ellos, están tan fastidiados económicamente, pero los cartagineses, en su afán por terminar cuanto antes la guerra, pues firman lo que les pongan de indemnización y pagan lo que la cantidad de plata que haya que pagar, con tal de terminar la guerra, que vuelva a florecer el comercio. Y esos mercaderes, que son los verdaderos dueños de Cartago, se puedan seguir enriqueciendo, ¿no? Y ahí es donde la familia Barca, sobre todo el inicio, que es Amílcar, que se lleva a la familia, se lleva a los hijos. Primero va de gobernador a Ibiza, a la Ibosín antigua, y luego de ahí ya salta a la península, y a partir de ahí pues empieza a controlar a través de sus exploradores. Saben que hay grandísimas minas de plata en Sierra Morena que controlan los oretanos. Saben que el sur de España es tremendamente rico porque lleva comerciando con fenicios y griegos mucho tiempo. Y sabe que ahí puede montar un imperio tipo Alejandro Magno. Y es un poco lo que pretende, ¿no? Y sus hijos van aprendiendo ese oficio de luchar, y cuando muere el padre en una emboscada, le sucede su yerno, Asdrúbal Giscón, que sigue esa misma línea, fortalece un ejército, y donde arranca la novela de la camada del león, que es un poco ese momento histórico que Aníbal consigue que le nombren general en jefe del ejército, tiene un ejército en ese momento de más de 70.000 soldados, y se ha ido perfeccionando con unidades de caballería, con unidades de elefantes y con hoplitas y con mercenarios, y tiene un ejército poderosísimo. Y lo que hará Aníbal será precisamente durante esos años, que son un poco la etapa oscura de Aníbal, que no es muy conocida, pues ese ejército lo va a movilizar por todo el centro y el oeste de España, porque intenta conquistar la tierra de los galaicos, que son los gallegos, para controlar las rutas del estaño y no tener que depender de las islas británicas para poder hacer armamento. Y él echa en marcha una máquina de guerra y les va haciendo grandes marchas, que atraviesen sierras, que atraviesen el río helado y tomen la ciudad de Salamanca, que era el Manticá, llegan hasta Toro y él los va poniendo a prueba. Y toda esa fama que luego adquiere Aníbal como gran general, que duerme con sus soldados, que come con ellos, que duerme por la noche con un capote lleno de nieve y qué tal, ahí es donde él se va endureciendo y él va poniendo al ejército a unos extremos y unos límites militares, y es cuando él se va dando cuenta que ese ejército funciona bien, ¿no? La verdad es que yo aquí tenía una cierta pregunta, porque, a ver, nosotros siempre hemos imaginado a Aníbal, pues sí, como un joven impetuoso y tal, pero ahí se tuvo que curtir y hacer todos esos movimientos no fue de un día para otro. ¿Con qué edad coge Aníbal el mando y cuándo inicia, con qué edad empieza a iniciar la campaña contra Roma? Toma el mando con 25 o 26 años. Uh-huh. Entre 25 y 26 años consigue que los generales y los altos mandos del ejército cartaginés, ese ejército que hemos hablado, 70-80.000 soldados, muy bien formado, muy bien y muy poderoso, le nombre comandante en jefe, marcha a Cartago. Uh-huh. Tiene que hacer una especie de... sus agentes movilizan a gran parte de la población de la ciudad, estamos hablando de una ciudad de 600.000 habitantes, y movilizan, pues hay una verdadera masa que le acompaña por las calles hasta la puerta del Senado, y cuando los senadores y los sufetas le quieren hacer pasar un poco por el aro, en el sentido de decir que ya veremos si te vamos a consolidar en el mando, pues claro, se dan cuenta que hay una auténtica revolución popular, un poco estas revoluciones de primaveras árabes, se encuentran con media ciudad que está lanzando alabanzas. Y a partir de sí, esos 26 años, en ese año, entre 25 y 26 años, él vuelve a España, monta varias campañas y culmina en el 219 con la conquista de Sagunto. No es tanto a lo mejor el buscar un casus belli, como a lo mejor hay autores, no, es que él quería provocar a Roma. No, Aníbal, yo creo que no quiere provocar a Roma. Aníbal quiere hacer las cosas a su manera y quiere hacer todo de forma escondida y sin que le vean, porque es el rey de la estrategia, como bien ha dicho antes Goyo. Es un tío muy astuto, además es un tío muy púnico, como luego los romanos dirán, es que los cartagineses y los fenicios son... Pero claro, lo hace. Pero es que Sagunto, que es se llamaba entonces Arce, la Arce de Tana, es una ciudad fuerte, es una ciudad muy poderosa, es una ciudad que controla además el hierro de los turboletas de la zona de Teruel, y es una ciudad que es un puerto abierto, amigo de Roma, amigo de Grecia y de las colonias griegas, de Marsella, de Emporio, de Rodas, y claro, no, esa ciudad no la puedes dejar a tus espaldas. Oye, Luis, una pregunta. ¿Y Roma nunca sospechó nada de los movimientos de Aníbal en España? Roma estaba viendo las rutas que estaba trazando, las alianzas que estaba haciendo, no llegó a sospechar nunca nada. Roma tiene muchos problemas. Roma tiene que reconstruirse, porque esta novela de La camada del león es un periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica. Roma se encuentra con una especie de imperio, entre comillas, o que es una república, pero claro, se encuentra con que casi toda la isla de Sicilia se apoderan de ella. Aprovechando la debilidad cartaginesa, se quedan con Córcega y se quedan con Cerdeña, se quedan con las tres grandes islas. Malta, que también era colonia fenicia o fenicio-cartaginesa, bueno, pasa a ser una ciudad más o una isla más o menos que está bajo su jurisdicción. Todo el norte de Italia entonces, lo que es el milanesado, lo que es la Lombardía, la zona de Milán, la zona de Turín, todo eso no es todavía romano. Todo eso, digamos que pertenece a las tribus celtas que habitan por la zona y le dan mucha guerra. Entonces Roma, claro, tiene que recuperarse de una guerra, que la guerra de Sicilia ha sido muy dura, tiene que ir reconstruyendo, tiene que empezar a hacerse cargo de unas provincias que antes no tiene y tiene que luchar y consolidar las fronteras del norte porque el peligro viene de ahí, viene de esas tribus celtas. Es lo que se llama la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina. La Cisalpina es la que está precisamente metida de los Alpes hacia Italia, que es lo que ahora ya es Italia. El Valle del Po, toda esa zona. Claro, toda esa zona Roma tiene que conquistarla. Entonces, lo que sucede en un sitio tan lejano y salvaje como pueda ser Hispania, de donde ellos ni les trae cuenta ni les interesa estar allí, pues les da lo mismo. Cuando saben y conocen que muere Amílcar, que es su enemigo, bueno, pues Roma piensa que total es un muchacho de 25 años, que bueno, que bastantes problemas tendrá con vestirse solo por las mañanas y salir sí. con las tropas. Y que no lo asesinen, claro. Entonces, no piensan que ese muchacho pueda ser el rival que va a ser, porque le respetaron muchísimo a Milcar, pero Roma, ya decimos, tiene demasiados problemas Roma como para ocuparse. Y mientras llegan los talentos de plata rigurosamente cada fecha marcada en barcos, Roma lo único que hace es que los pesa, que es plata, que es de buena calidad y lo demás no le importa. Es más, si lo traen de Hispania y se matan allí con los bárbaros de Hispania, pero traen la plata, a Roma le interesa que la plata se la den en lingotes, lo que no le conviene ni quiere ir allí. Y Roma irá a Hispania obligada por la Segunda Guerra Púnica. Pero Roma no es expansionista en ese momento. Bueno, aquí mencionar brevemente, bueno, todo ese hasta que sitia Sagunto pasan 3 años, que es en los que hace las campañas, como hemos mencionado antes. Mencionamos también que la muerte de Amílcar, pues murió en batalla tras una traición en plena batalla y se ahogó porque arrinconado, en fin, tenía o lo acuchillaban o se tiraba al río, bueno, murió ahogado. Y luego Asdrúbal, pues, el yerno de Amílcar, pues murió a manos de un esclavo que lo mató a traición también. Asdrúbal muere en condiciones y en situaciones sospechosas. Sí. Hoy serían presuntos, sería el presunto asesino. Sí, un asesinato como se dice, como diríamos, ¿verdad, David? Que tenemos un asesinato oportuno. Sí, sí, es un asesinato oportuno. Hombre, hay versiones. Hay una versión más o menos de Tito Livio y de Polibio, esta gente, que al parecer, como los hispanos entonces tienen lo que se llama la fides ibérica, que es un juramento que hacen a un caudillo. Y entonces, si ese caudillo muere, ellos mueren con él y en batalla van con él y van hasta el final de los tiempos con él. De hecho, luego los romanos, cuando toman contacto con los hispanos, incorporan siempre grupos de iberos, grupos de celtíberos a los generales. Y César, por ejemplo, tenía una pequeña guardia de hispanos porque sabe que van hasta el final, es un juramento como el que hacían en su día luego más tarde los samuráis. Entonces aquí lo que se dice que posiblemente era uno de estos, unos deudos, uno de estos unido a la fides ibérica de un régulo celtíbero que manda crucificar y manda torturar a Asdrúbal, y este otro pues en venganza, como no muere con él, en eso va y luego se lo carga. Pero bueno, también puede ser que alguno de la familia Barca pues sea oportuno que caiga Asdrúbal y de paso. Es decir, de Aníbal, a quien yo admiro tremendamente, pero bueno, de Aníbal también se puede esperar todo, se puede esperar mucho, poco, bueno, malo. Hombre, yo lo que no veo es que en realidad él está preocupado, y la novela La Cama del León, lo que manda unos agentes suyos porque localizan el que ha matado a Asdrúbal Giscón, y en realidad que está escondido en Sagunto. Entonces van a buscarlo y la idea es llevárselo a Cartagena, donde lo van a interrogar y se van a enterar qué hay detrás. pues fue una muerte oportuna, sí, evidentemente. Bueno, pues una más a la lista, ¿verdad, David? Otra más, sí. Otra más. Mencionar que en el 241 antes de Cristo se firma el Tratado del Ebro, sí. Que viene a decir más o menos que del Ebro para hacia el norte pues se encargan los romanos y del Ebro hacia el sur para los cartagineses, y así mantenemos un status quo más o menos. Sí. Y bueno, si queréis mencionar algo más de esta parte previa, pues nos vamos directamente a Sagunto. Esa es una habilidad, perdona que te interrumpa. Sí, sí. Esa es una habilidad diplomática de Asdrúbal, que es un tío realmente habilidoso y un hombre que se lleva adelante muchos grandes beneficios para Cartago. Y de hecho, los maestros que tiene Aníbal son su padre Amílcar, que es un gran estratega militar y es un gran general, y es un hombre además con mucha valentía y con mucho dominio de los tiempos bélicos en la batalla, y tiene mucho carisma entre las tropas. Y luego aprende lo que es el hombre político, el hombre diplomático, que es su cuñado Asdrúbal, que es el que consigue, no engañar, pero bueno, de alguna forma se lleva el gato al agua cuando consigue plantar el río Iberus, que está muy al norte de la península ibérica, y en realidad lo que hace es que arrincona, porque lo que consigue en verdad no es que sea territorio para los romanos, es el territorio de los romanos y sus aliados, que son los grandes rivales de los cartagineses, como son Marsella, Emporio, que es Lampurias, que se puede ahora visitar, y Rode, que es Rosas, la ciudad que está en Gerona. Entonces Carlos arrincona de ahí. Ya los griegos, para comerciar con el resto de Hispania, ya tienen que pasar por el territorio cartaginés. Entonces esa habilidad es la que él lleva a la frontera hasta allí. Los romanos, es lo que hablamos antes, ellos están ocupados de esas guerras, aparte que ya una problemática importante en Grecia, porque se han convertido un poco en el, entre comillas, el Estados Unidos de la zona en aquellos momentos. Entonces los principados griegos le están pidiendo a Roma que acabe con los piratas ilirios, que acabe con los piratas que están dando por el saco toda esa zona del Adriático. Claro, Roma es que tiene dos o tres frentes y no está preparado. Y mientras tanto dice, bueno, pues el Tratado del Ebro, dice, bueno, pues me da igual. Y en claro, pero en ese Tratado del Ebro, Sagunto se queda dentro del territorio cartaginés. Claro. Y siendo aliado. Voy a hacer una corrección, una fe de ratas. No sé de dónde ha salido el 241 antes de Cristo. Es el 226 antes de Cristo. Ya decía yo, no me salían las cuentas. Sí, es que me han marchado drama. Sí, lo he comprobado y es el 226. No podía ser de otra manera. Claro, estamos a 7 años del sitio de Sagunto. Sí, sí. Y ahí ya, digamos, yo aquí tengo un par de informaciones que por un lado, digamos que Aníbal ya se había cansado de Sagunto y quería probar. Y por otro lado, los romanos dejaron hacer, que sí, que protestaban, pero dejaban hacer porque estaban un poco preocupados por los movimientos que estaban teniendo los cartagineses allí, que estaban tomando demasiado, incluso un poquito de poder. Entonces ya dijeron, bueno, vamos a ver a de qué palo van estos, si realmente son capaces de tomar Sagunto y se quieren enfrentar a nosotros de poder a poder. Sí, sí. Lo que pasa es que a los romanos, cuando empiezan a tomar conciencia del poderío cartaginés de Aníbal, claro, es en Sagunto. Es cuando Sagunto manda delegaciones a Roma, cuando le dice que el gran ejército se lanza para allá. Y Roma tarda, porque tampoco es rápida. Tampoco Roma quiere arriesgarse a entrar en una guerra, ni quiere arriesgar galeras y soldados por una ciudad que, en definitiva, bueno, es como todo. El oro y la plata cartaginesa también cae sobre los senadores romanos, y también de alguna forma les dicen, si el Tratado del Ebro del 226 antes de Cristo, esta ciudad se queda dentro de la influencia de nuestro territorio y es hostil a nuestros intereses, pues lógicamente le tendremos que dar un escarmiento. Y cuando ya el ejército, una vez que supera el Ebro y empieza a caminar por la Galia, es cuando los romanos dicen, canastos, que estos ya vienen por acá. Y viene un ejército muy preparado. Hasta ese momento Roma, es que es lo que hablamos, tiene Tiene demasiados frentes abiertos. Tiene dos legiones en el Adriático, en la zona de Iliria, y tiene la flota allí intentando combatir contra los piratas, que son en ese momento una coalición muy, muy, muy seria y muy fuerte. Tiene otras dos o tres arriba, en Luna, Pisa, Torino, las ciudades del norte de Italia, y luego tiene, claro, una legión que se está desangrando y tiene que reforzar con otra en Cerdeña, porque lo que Cartago había hecho en Cerdeña en realidad era tener unas bases, pero como Roma es imperialista, intenta conquistar toda la isla y choca con los sardos y se desgasta, y en Córcega le pasa lo mismo. Lo que tenía realmente Cartago eran dos, tres bases de donde se nutrían para el comercio y ya se encargaban de traer la riqueza del interior, y no entra nada más. Claro, Roma igual tiene otras dos allí en Sicilia, donde ha quedado Hierón de Siracusa, ya ha quedado toda la zona de influencia de esa gran ciudad griega, pues también tienen una. Entonces, claro, están muy dispersas las tropas romanas y se están recuperando, están haciendo levas nuevas. O sea, Aníbal realmente vio el momento propicio para lanzarse contra Sagunto. Aníbal ve el momento propicio, claro, y además Aníbal de lo que hablamos. Aníbal, el ejército que él recibe, que son un ejército fuerte, ese ejército se amplía hasta los 90.000 soldados y con tropas auxiliares tiene casi 100.000 soldados, y claro, se lanza a aplastar a Sagunto. Posiblemente porque además es una ciudad en la que tiene algún tipo de inquina. Yo fabulaba, que es fábula, el león de Cartago, que le secuestran los piratas de Sagunto en la cama del león. Hombre, se sigue fabulando que digamos que el asesino de Asdrúbal se esconde allí. Pero lo que sí es cierto es que los saguntinos en aquellos momentos eran los chulitos de la zona. Porque Sagunto es la segunda ciudad más importante del territorio de los edetanos, pero la capital es Edeta, no son ellos. Pero en cambio ellos, como comercian, ganan mucho dinero, y lo que hacen es que van a vapulear a los turboletas, les quitan el oro, el hierro, y con eso se saltan, digamos, las reglas que hay en el país edetano. Eso les hace ganar mucho dinero con el comercio, y Sagunto goza de un ejército potente y tiene mercenarios griegos además. Entonces también digamos, esta forma, ciudad incómoda. Esta forma de actuar también, por ejemplo, los saguntinos, hace que los hispanos miren hacia Aníbal siempre, o sea, como su aliado natural. Sí, desde luego el país de los edetanos, la zona de los contestanos, los vecinos, digamos, de Sagunto, están incómodos, porque Sagunto cada poco tiempo sale repartiendo estopa. Y reparte estopa porque, claro, cuando tú ya generas dinero con el comercio, tienes ya a lo mejor 2.000 mercenarios griegos más los de tu propia ciudad, pues claro, si tienes un ejército de 3.000, 4.000 soldados bueno y potente, lo tienes que utilizar. Y lo utilizan también para hacer rapiñas, para moverse por la zona, y hacen demostraciones de poder, y lo que digo en broma, se hacen los chulitos, y claro, Aníbal, más chulo que él en Hispania no puede haber nadie. Y hablamos de Hispania y le damos ese nombre Hispania, que lo copian los romanos, porque los cartagineses llaman Hispania ese territorio. Y a Sagunto, claro, le ajusta las clavijas, aparte que no puede dejar esa ciudad, que tiene un puerto muy cerca, que tiene dos ríos, que es una ciudad que, si la habéis visitado, tiene una zona murallada arriba, que está como unos 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Y el castro antiguo ibero es una ciudad complicadita. Una ciudad muy complicadita. Es una de las fortalezas más grandes de Europa ahora mismo. La que está... Sí, sí. Sí, sí. Es que es un cerro que alargado, que está muy bien fortificado. Que además tiene un puerto muy cerca. Que tiene una riqueza importante. Y que además es un sitio donde fabrican armamento. Y donde se tiene unas tropas muy trabajadas y que tienen mucha fortaleza. Entonces, aparte de probar el ejército, es que no puedes dejar esa ciudad detrás. Y de hecho, claro, la deja tan destruida que Escipión, cuando va a España, tiene que ir a Tarragona. Vamos, en realidad funda Tárraco, porque donde él va es a Quese, que es el poblado ibero, que tiene un puerto y es donde tiene que desembarcar, y desde ahí tiene que porque si hubiera tenido a Sagunto, evidentemente mucho mejor. Desembarcas en Sagunto y ya partes el frente en dos. Destruyó cualquier punto de apoyo que del enemigo que pudiera tener la retaguardia, claro. Realmente. Sí, tuvo que crear uno. ¿Perdón? Porque digo que tuvo que crear un nuevo punto, o sea, porque destruyó el anterior. O sea, fue... Sí, claro. No, Sagunto es que además Aníbal consigue dejar la ciudad bastante tocada. La deja bastante destruida, el puerto lo deja muy inutilizado, porque sabe que si los romanos contraatacan y los romanos van hacia Hispania, el punto de entrada, el punto natural es Sagunto, porque ya de Sagunto a Cartago no bastas muy cerca. Y sobre todo, puedes partir la península casi en dos y dividir las tropas cartaginesas y puedes ir partiendo a dos. Entonces, si te lo cargas, ya obligarás, como le pasa así, obligas a desembarcar en lo que es Tarragona ahora y tienes que iniciar una bajada por la península, cruzar el río Ebro y a ver si lo pones más complicado. Uh-huh. Y todo eso es tiempo que Aníbal va ganando para acercarse a Italia, que es su objetivo. Y para poder reaccionar, claro. Bueno... Claro. Pues aquí tenemos el sitio de Sagunto, que empieza en el 219 antes de Cristo y después de 8 meses, en el 218 antes de Cristo, pues termina cayendo Sagunto. Bueno, pues con toda esa epopeya épica de que los propios saguntinos prefieren prender fuego a la ciudad antes que caer en manos de Aníbal, y bueno, también todo eso que hablan de Aníbal, que mandó pasar a cuchillo a cualquier superviviente. Bueno, no sé qué hay de verdad en eso, qué hay de propaganda, en hombre, ojerita había, un poquito de leyenda siempre hay. También nos cuentan el sitio de Numancia, cuando Escipión, el nieto entre comillas del Escipión el africano, toma Sagunto y no queda Numancia. No, a ver, se prende fuego en la ciudad, se prenden los tesoros, pero Aníbal toma 2 o 3 mil prisioneros saguntinos y se queda varios, que se queda bastante gente, y se los queda como rehenes y los otros se venden como esclavos, que es un negocio muy lucrativo. Y pasa lo mismo en Numancia, eso que cuentan que hasta el último hombre muere y se matan unos a otros. No, eso es lo de la fortaleza de Masada en el 73 después de Cristo, en tiempos de Tito. Aquí en realidad Numancia también se llevan unos cuantos numantinos, bastantes numantinos, y los pasan en triunfo. Eso queda un poco dentro de la leyenda popular de los países, y resistimos hasta el último hombre y si murió el último. Pero en realidad ya hay una parte de la población que es la que está más abajo de la ciudadela, de la Acrópolis, que esos se rinden y esos van de esclavos, claro, porque es un negocio, ¿no? Pero sí es verdad que la ciudad queda muy, muy tocada, y hasta bastante tiempo después, o sea, digamos que ya cuando empieza la conquista romana, a partir del 180, al 170, se empieza a reconstruir. Es decir, Sagunto pasa una época que queda muy en ruinas, que le cuesta levantarse, le cuesta también por los vecinos, como siempre hablamos, los vecinos envidiosos, en este caso Edeta, que es la capital de los edetanos, tampoco le interesa que estos vuelvan a ser la ciudad que les ha estado haciendo sombra. Uh-huh. Y Aníbal ya se va feliz y tranquilo, en el sentido de decir, no dejó detrás de mí una ciudad complicada, porque en realidad, claro, cuando él marcha ya hacia Roma, deja a su hermano Asdrúbal y deja a otros dos generales, dejan 3 cuerpos de ejército, también de otros 70,000+ hombres. Es que las fuerzas que en un momento determinado son capaces de juntar la camada del León, los hermanos Barca, son unas fuerzas militarmente de verdad muy poderosas, ¿eh? Es que aquí se quedan 80,000 hombres más o menos, divididos en 3 cuerpos de ejército, y se van otros 80,000 hombres con Aníbal. Y la idea es que luego Asdrúbal, su hermano, se vaya para allá con otros 25,000 o 30,000 y le vaya mandando gente. Solo la genialidad de un tío como Escipión, que es un general de primerísimo orden, es capaz de estar poniendo en jaque él solo a los 3 ejércitos cartagineses que se quedan en la península. Vailipa va a la batalla de Baile, la Baécula, ahí Asdrúbal es un demuestra que es un hombre de una talla imponente, el hermano de Aníbal, y consigue retirar casi todo un ejército entero de 35.000 soldados cartagineses. Consigue, cuando ve que la cosa se pone mal, lo sabe sacar del campo de batalla y no pierde. Y es con el que ya inmediatamente emprende la marcha hacia Roma a buscar a su hermano. Pero solo la genialidad de un estratega de primerísima orden como es Escipión, porque cualquier otro militar, de hecho los primeros militares que vienen a España antes que Escipión, mueren. Y, los derrotan los ejércitos cartagineses y les dan muy mala vida, les da una vida de perro. Eran también Escipiones, ¿verdad? ¿No? Claro, es el padre de hecho es el padre y el tío de Escipión. Son los primeros que vienen, que a uno lo nombran cónsul. Hombre, vienen con pocas tropas, es que en realidad vienen con una legión y un grupo de auxiliares. Es que claro, con 7.000-8.000 hombres, es que parece una locura. Creo que no sabían lo que tenían montados los cartagineses en la península. Es que los cartagineses tienen tres cuerpos de ejército. Es que uno está por la zona de Numancia y por la zona de la tierra de los Arevacos, donde además tienen grandes lazos de solidaridad con estos pueblos celtíberos. Otro anda por el centro de la península, más o menos por la zona de los Carpetanos, y el otro está a tres pasos de Cartago Nova, además de tener una serie de navíos que se acercan a la costa y les están. Estos llegan con una legión y otra de auxiliares. Es que no sé dónde vas con 8, 10, 12 mil soldados, y aquí tienes 80 mil montados en tres cuerpos de ejército, que te van a dar una derrota fija. Estaba claro que no sabía lo que se enfrentaban. No, ahí yo creo de todas formas que, como pasa en todos estos grandes genios militares, claro, Escipión tiene grandísimos enemigos en Roma. Máximo es un enemigo tenaz y feroz. Y claro, Hanón el Grande es el enemigo de la familia Barca y torpedea todo lo que puede. Y claro, si les dan a cualquiera de los dos, tanto a Aníbal como a Escipión, si les hubieran dado todos los medios que ellos querían, la guerra, Segunda Guerra Púnica habría sido de una magnitud tremenda. Bueno, pues si queréis vamos a pasar a la parte esta de que entra la declaración de guerra, que va Fabio allí al Senado cartaginés y les enseña, levanta las dos puntas de la toga y dice, bueno, que os traigo la paz y os traigo la guerra, decidme qué queréis. Y dice, pues di tú, Fabio, ¿no? Y dice, pues os traigo la guerra. Y se inicia, sí, básicamente fue un poco así. Y vamos, que los romanos tampoco estaban mucho, no estaban muy remilgados por el tema de rechazar la guerra. Y bueno, de las cosas que has dicho, Luis, hay un montón de cosas que bueno, pues vamos a relatar después porque viene muy al caso. Y la vamos a relatar en plan cronológico muy brevemente, así como un apunte simplemente, porque es que todas esas batallas tienen que ver con el desarrollo final, lo que va a pasar finalmente. Digamos que una vez que cae Sagunto, se declara la guerra, ya Aníbal ya lo tenía clarísimo, él iba a ir a por los romanos y les iba a hacer guerra en su propio territorio. Sí, en su territorio. Entonces, que son los planes que había elaborado su padre Amílcar y no los pudo llevar a cabo porque lo asesinaron. Murió en la batalla posiblemente de Iliquede, de Elche de la Sierra, en las serranías donde nace el río Segura. Bueno, y me hace gracia lo que ha dicho, los romanos, como son tan formalistas, que son los que luego nos han traído el derecho romano y las... Aníbal no declara la guerra, Aníbal directamente conquista y destruye Sagunto, divide las tropas, deja a su hermano, a los otros hermanos al mando, es que se marcha hacia Italia sin declaraciones de guerra ni formalidades de ningún tipo. Es Roma la que, dentro claro, de su formalidad de derecho romano y lo que hemos heredado nosotros, pues manda a este allí a Cartago a declarar la guerra, que parece como que si no declaran la guerra a que le falta algo, cuando ya atravesó Aníbal el Ródano y lo tienes ya casi a punto de llegar a las primeras estribaciones de los Alpes, ¿no? Pero en eso hace gracia que dice voy y vamos a declarar la guerra de forma formal y mandan allí a un tío con la toga. Es un poco, digamos, la gracia que tienen los cartagineses y Cartago, que es una república pues comercial y de mercaderes y menos formal y, bueno, pues semita, digamos, más del norte de África, un poco, digamos, más chapuza a la española. Y Roma, claro, es que en ese momento Roma son un poco como los alemanes de ahora, son los cuadriculados. A ver, no se puede empezar una guerra sin declararla, y tiene que ir allí uno y tiene que llegar investido con la autoritas y el imperator del Senado. Y les declaramos la guerra. Es que no se está usted declarando. Si tiene usted a Aníbal con 80.000 soldados que está ya llegando a los Alpes, bueno, pues vale, declárenos. Ahí, digamos, es lo que cambia un poco, o lo que va cambiando la historia. Amílcar Barca, el padre de Aníbal, jamás tuvo el apoyo que luego tuvo su hijo. Porque su hijo es más hábil y porque su hijo dedica mucho tiempo y dinero y va gastando para que sus agentes, muy bien infiltrados en el Senado y muy bien infiltrados en la sociedad cartaginesa, le apoyen. Entonces, claro, al Cartago de Amílcar, si le declaran la guerra, pues en ese momento se caen al suelo del miedo y del susto, y les habrían ofrecido inmediatamente no sé cuántos miles de talentos más. La Cartago ya de época de Aníbal está envalentonada, ve que se ha conquistado un imperio en España, ven que llega y fluye plata en cantidades industriales, se está circunvalando mucho a la península ibérica, y están viendo, bueno, pues que se sale un poco de esa época depresiva de la Primera Guerra Púnica, en la que les ha tocado palmar, y en la que hay una especie de desconsideración hacia todo lo cartaginés. Y Aníbal sí consigue a lo mejor algo que es muy importante y que se explica de alguna forma también en la Camada de León. Los romanos tienen un sentimiento de la civitas y tienen un sentimiento que son ciudadanos y que pertenecen a un control político y que pertenecen a una unidad y que son alguien dentro de aquello. Los cartagineses pues son apolíticos, completamente apolíticos, no tienen sentimiento de nada, no tienen este tipo de idea, y lo único que quieren es comerciar y vivir, y lo demás no les importa. Y aquí posiblemente Aníbal consigue, a través de sus agentes y consigue a través de sus actos y sus hechos, pues que haya una especie de orgullo cartaginés, que la gente pues que le apoye, que una ciudad entera le apoya, porque de hecho toda la Segunda Guerra Púnica es constante el envío de suministros, el envío de soldados, el envío de alimentos, de oro, de dinero. Hombre, solo ya cuando empieza a perder y cuando la cosa se pone muy complicada y ya la República Cartaginesa tiene un castigo ya de la guerra muy importante, es cuando empiezan a aflojar y ya no le mandan a lo mejor una escuadra para repatriarlo desde el sur de Italia, que hubiera sido lo inteligente. Una vez que ya se queda allí colgado, lo inteligente habría sido repatriarlo, traértelo con todo el ejército, traértelo a Cartago y preparar bien la batalla de Zama, que se pierde, claro, porque tiene gente, no tienen los mercenarios ni tiene los grandes veteranos que han ido combatiendo con él. Es que bueno, pues esta segunda... Sigue, Alejandro. No, quería preguntarle, ¿cómo es que en esta segunda campaña, en esta segunda guerra púnica, los cartagineses descuidaron tanto el aspecto de la marina, el aspecto de la flota, que también les habría venido precisamente para evitar algunos... Es que no les dejaban. En el tratado del 241 que se firma cuando finaliza una de las fases de la guerra, Primera Guerra Púnica, en ese tratado Cartago entrega las naves y se compromete a no volver a tener una escuadra de guerra. Sí, de hecho creo que tenían un límite, creo que eran 100 naves en total, que era una 100 cosa... naves en total. Una cosa lamentable, claro, por un imperio marítimo. Pero el asunto es que, teniendo sus nuevas bases y su nuevo imperio estableciéndose en Hispania, que hasta entonces estaba bastante fuera de lo que es el control y la órbita del mundo romano, podrían ahí perfectamente haber empezado a armar una pequeña flota con la que moverse. Es decir, claro, sí, pero el control efectivo que los romanos puedan tener no es real. No es tan fácil, porque a los hombres los puede llegar a esconder, pero una flota... Una escuadra de penteras no lo vas. Y también pasa una cosa, Cartago entra en una fase depresiva. Es un poco lo que le pasa a la República de Weimar en Alemania entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Tiene una época depresiva, entonces el tema militar hay un rechazo importante. De hecho, cuando luego Aníbal va y viaja a Cartago para que el Senado cartaginés le confirme en el cargo, cuando él entra en ese puerto militar maravilloso, ese puerto redondo que tiene en medio el almirantado, donde hay las dársenas, donde caben hasta 200 naves, es que él ve que hay 10 o 12 o 13, muy pocas naves de guerra y mal armadas. Y entonces, quiero decir, Cartago da un bajón. Y lo que hace es que cada armador que antes armaba una pentera militar y la ponía al servicio de la República para que le defendiera previamente en los viajes que hacía, ahora ya no se molesta. Lo que hacen es simplemente van sobreviviendo como pueden y van construyendo naves de mercantes. Pero claro, una nave mercante no vale para combatir. Y luego Roma sí tiene, desde luego, ahí sí tiene un control muy exhaustivo. Cada X tiempo manda gente y agentes a Cartago, supervisa los puertos y ve que efectivamente las naves son las que se han estipulado. Hombre, en Cartago Nova, pues a lo mejor se pueden escabullir, pero claro, es que las pinteras de combate, las famosas naves cartaginesas, pues lo que decía Goyo, es que tampoco no las puedes esconder. Claro, pero si tienes un máximo de 100, pues no puedes tener más. Pero lo solventó bien con el plan de los Alpes, Aníbal, o sea, la falta de una flota. Su padre ya lo había visto, dijo, no tenemos flota, no podemos llegar, lo lógico, lo natural. También hay una cosa, una vez que Cartago pierde Sicilia, porque Sicilia es el paso previo, entonces, si no hubieran perdido Sicilia, hubieran podido conservar parte de Sicilia, pero claro, Sicilia casi toda es romana. El único aliado que puedes tener es Hierón de Siracusa, que es un tío que está bastante pirado, por cierto, que de hecho ayuda a los cartagineses, luego, por cierto, está con unos con otros, y al final se lía la manta a la cabeza, y durante la Segunda Guerra Púnica se pone del lado de los cartagineses, que es cuando muere Arquímedes. Pero tampoco es la base que tú necesitas para desplazar 70, 80 mil soldados y de ahí dar el saltito al sur de Italia, que sería lo lógico y lo natural. Te falta esa base. Claro, Amílcar dijo, pues por tierra. No tenemos otra posibilidad. Pero claro, ahí es donde yo quiero ir. Que realmente no es que fuera una genialidad y tal, es que en realidad lo que ocurre no tienen muchas más alternativas, se ve obligado a hacer una línea de suministros larguísima y se va viendo a lo largo del camino que va dejando tropas y más tropas y más tropas que tiene que ir dejando en retaguardia para ir pacificando zonas, para ir entreteniéndose, para ir guardando la línea de suministros. En realidad es un coñazo. Hombre, los galos, es que luego los galos, por su forma de ser y su forma de actuar, pues son traicioneros. Son como la morisma traicionera. Y claro, lo que tenían estudiado era que todos los pasos y todos los suministros se los iban pagando a las tribus celtas de la zona, pero no te puedes ir fiando. Porque en cuanto queda un cuerpo de ejército un poquito aislado, pues se te echan encima dos o tres tribus celtas que no quiere que les dé. Lo que quieren es el pillaje y lo divertido de pelea y ir a entonces, claro, tienes que ir dejando tropas. Pero el plan estaba bien estudiado. Eran políticos de raza. Sí, pero Amílcar y su gente y su estado mayor, su alto estado mayor, lo tenía muy bien organizado y pensado. Yo sigo pensando, pero eso es una opinión, porque se han ido haciendo investigaciones. Claro, las películas deforman un poco luego la visión de la historia. A ver, Aníbal no atraviesa los Alpes por la zona más alta y por donde te despeñas y te mueres. Eso es la película que se... Hay películas que se han hecho. Va por hay un pasos, puerto. Hay una serie pero de que, pasos. Es que, vamos a ver, nos estamos adelantando. Es que estamos sacando cosas que te van a salir después. No, lo que queremos decir es que todo está muy planificado. O sea, no es... No se improvisa, ni, pues vamos a ver si llegamos a través, no. Está todo planificado por el padre, igual que en su día Filipo de Macedonia tenía todo perfectamente planificado para entrar en Persia y acabar con el imperio aqueménida. Su hijo lo que pasa es que se lo lleva a cabo, pero está todo ya estudiado y planificado. Exactamente. Alex, te voy a cortar porque ahora voy a hacer de dictador. Vamos a seguir adelante porque si no, no terminamos. Correcto. Tenemos que cruzamos el Ebro, cruzamos los Pirineos y se planta Aníbal con sus 80.000 hombres a cruzar el Ródano. Pero ahí ya tiene una serie de problemas porque le están esperando una tribu de galos, creo que son los boscos o algo así. Sí. Lo están esperando al otro lado del río. Cruzan los cartagineses, los hace cruzar Aníbal por otro sitio que no ven los galos, y al ver que los galos, al ver que ya están en el otro lado, también los cartagineses, pues salen despavoridos. Y ahí viene la parte más, a mí, yo creo que es, no sé hasta qué punto fantasiosa, que yo creo que todos vosotros habéis oído, que es cuando hace cruzar a los elefantes el Ródano, que hace una especie de puente, pues a través de muelles y barcas, sí, que están flotando en el río, y les hace tirar tierra. Sí, echar tierra. Primero pasan las hembras y luego pasan los machos, ¿no? Pues, hombre, yo, lo que hablamos antes, es que esas maniobras militares, Aníbal ya las hace aquí. Porque por ejemplo, cuando conquista Salamanca, el Mantiqué, pasa lo mismo. Y se lleva a combatir al ejército en pleno invierno para que se acostumbren a atravesar un río con hielo. La mitad del río Tormes se congela. Y allí, cuando la confederación de las tribus de los Vacceos, que se han unido a Betones y le están cerrando, hace una maniobra parecida. Deja una cabeza de puente que parece que va a cruzar y manda casi toda la tropa, la manda más a río arriba del Tormes y cruza por otro lado. Y cuando se quieren dar cuenta, estas tribus están entrando en la ciudad del Mantiqué, que se ha quedado tal. Es decir, que él hace ya esos trucos militares, ya los hace. Cuando ataca Arbucala, que es Toro, pues hace algo parecido. Lleva también elefantes, caballos, y él prueba a ver qué pasa. Que es la forma de hacer saber. Entonces, como sabe que los animales necesitan tierra para sentirse y hurgar y escarbar, pues bueno, prepara unas balsas, y eso es lo que luego le permite atravesar el Ródano, porque en realidad no pierde casi animales. Lo de los animales, a mí me da la sensación que cuando atraviesan los Alpes, que por cierto los elefantes no tienen ningún problema en atravesar ni montes ni montañas, ni frío ni calor, porque estos son muy resistentes, yo me da la sensación que se los van comiendo los elefantes, porque se van dando cuenta que son animales, primero, que comen muchísimo, y que para dar de comer a 20 o 30 o 40 elefantes hay que llevar una cantidad de forraje que no tienen, y están en una zona boscosa y luego pantanosa donde no les pueden dar de comer, y yo me da la sensación que los van dejando morir y se los van zampando, porque no, tampoco tienen ellos suministro. Se quedan dos o tres elefantes solo. A eso vamos, porque los romanos ya tenían información de por dónde estaba Aníbal. Entonces, cuando Publio Cornelio Escipión, el viejo, que es el padre del africano, va a buscarlo al Ródano, Aníbal ya lo ha esquivado y se ha ido por otro camino, que no es el camino costero que estaba bien defendido por los romanos, y se va para cruzar los Alpes, lo cual la finta de por sí es bastante ingeniosa. Y bueno, estamos ahí con el tema del cruce de los Alpes, que está, pues, como decías, con los elefantes y tal, que bueno, al final, como tú dices, yo la verdad, yo pienso, aunque se muera de frío, yo me lo comería, ¿no? Sí. Y luego está famosa... Pero que él los ha... Quiero decir, que esos animales él los ha llevado a Salamanca en pleno invierno salmantino, que es un invierno bastante duro, por cierto, y los ha llevado al norte de Zamora. Y han aguantado. Y los ha llevado a la tierra de los Betones, y los ha llevado a la zona de Numancia. Es decir, que él sabe que esos animales resisten. Y en Soria hace muchísimo frío. Hombre, si en agua... Claro, si Soria que se lo digan a Goyo, ¿verdad? Claro, sí. Él mueve el ejército en un país como España, que tiene unos contrastes climatológicos térmicos tremendos, sí. Y tiene, claro, unos extremos de frío y de calor y de eso. Ese ejército es que se acostumbra a pasar frío, calor y lo que le eches. Una cosa, claro. Luis, es verdad que muchos de los elefantes fueron criados incluso en España, que hubo criaderos de elefantes. Sí, claro. O sea, que ya estaban habituados de por sí al clima más europeo. Sí. Hombre, lo que de todas formas, luego si hablamos un poco de dónde traían los elefantes, que son las estribaciones del Atlas, hombre, esas estribaciones del Atlas en invierno No digamos que es el Polo Norte, pero hombre, es una, son estimaciones donde hace frío. Montaña mediterránea. Claro, es un frío donde, oye, caen nieves y caen fríos y el elefante se acostumbra. Y el elefante... Sería como actualmente un elefante en el Guadarrama, o sea, sería el mismo tipo de clima. Es que tendemos a pensar siempre que es el elefante de la sabana del Serengeti que está acostumbrado a unas temperaturas de 30 y 40 grados. No, es el elefante de bosque. Y ese elefante más pequeño y más duro y más fuerte está acostumbrado a un clima más... Y además, a ver, que tiene una piel, el paquidermo, que resiste, que no es un animal frágil precisamente un elefante. Y una flecha subir, no le hace daño. Y por subir entre octubre y noviembre, atravesar los pasos de los Alpes, pues tampoco se va a morir. El problema es que comen muchísimo. Y se adelantó, es que luego la historia ocurre lo mismo, le pasa lo mismo a Napoleón cuando invade Rusia, que se adelanta el invierno, y le pasa lo mismo a las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, que también el octubre-noviembre es infinitamente más duro de lo habitual y les pilla. Pues aquí pasa lo mismo, también es cierto que se adelanta mucho el frío y la temporada, sí. Y entonces claro, se agosta mucho el pasto. Luego hay que decir que cuando, o sea, la información que tenemos de cuando cruza los Alpes, él tenía previsto cruzarlo en cosa de una semana por el puerto que él elige, que todavía no está muy claro qué puerto es, y tarda el doble, tarda 2 semanas. Bueno, luego también está la famosa esta anécdota que no me resisto a contar, esa de que hay una roca que ha caído justo en el camino y bueno, él le enciende un fuego y le echa vinagre y al final luego ordena picar la roca y por la acción química pues la roca estaba pues fácil de picar y la hacen polvo enseguida y continúan el camino. Bueno, yo quiero continuar también el camino porque se nos echa el tiempo encima y bueno, tras cruzar los Alpes, a pesar de que bueno, pues han sufrido, por lo menos eso nos indican las crónicas, que han tenido bastante bajas y que los animales han sufrido también bastante o se los han comido. Al otro lado, ya Escipión el Viejo ha tenido que dar la vuelta y va a encararlos, pero le dan el tiempo suficiente a Aníbal y a sus hombres para recuperarse. Las tribus galas que vivían ahí estaban, bueno, un poco expectantes, al principio no querían unirse, pero tienen un enfrentamiento en la batalla de Ticino o de Tesino, yo la conozco por la batalla de Tesino, en la cual pues con una estratagema emboscan a las tropas de caballería de Escipión el Viejo, donde él es gravemente herido y es salvado por su propio hijo, el futuro Escipión el Africano, que ordena a la corte que le protegía a él en retaguardia ir a rescatar a su padre, y de hecho lo rescatan. Bueno, a partir de esa batalla se le unen las tribus galas del norte de Italia, como tú decías, las de las Tisalpinas, ¿no? Son los enemigos naturales suyos, son los romanos. Claro. Y la posibilidad, además de botín y el carisma que tiene Aníbal, y además el ver ellos que van tropas primos lejanos, como pueden ser los celtíberos, claro, a todo esto anima a decir, pues caemos sobre Roma, que es la ciudad más grande y más cerca que podemos encontrar. Oye, y es botín y es posibilidades de pillaje importante. Hay que decir otra cosa, que es que esas tribus ya se habían levantado muchas veces contra Roma y necesitaban, dice, sí, yo me voy a unir a ti, pero vamos a ver de lo que eres tú capaz, yo no me voy a meter en tus líos. Y una vez que demuestran que son capaces de darle matarile a los romanos, pues entonces ya me uno. Galos no eran tontos. Es una demostración de fuerza. Es lo que se llama el oportunismo bélico, que es lógico y natural, ¿no? Entonces, sí. Y de ahí, bueno, ya. Pero ahí Aníbal también es cierto, y perdonad que os interrumpa un momentito, también es cierto que ahí Aníbal hace selección de personal, ¿eh? Hace una especie de... Porque claro, no le interesa que vengan una masa indocumentada de tropa que tampoco tienes muy claro el valor bélico que tiene, pero que en cambio sabes que es un lastre porque consume agua, consume comida, ensucia, mancha, indisciplina y lía. Claro, es que Aníbal lo que tiene muy claro es el ejército que tiene, que está muy bien preparado. De los galos, lo único que quería es que le fueran dando unos puntos de asistencia, y su idea no es que se unan a sus tropas como tal, que den guerra a los romanos, que les chinchen, que le obliguen a que alguna legión vaya para allá, pero no quiere llevarlos con él, porque sabe que son un lastre y que lo mismo están contigo, que media hora después los galos en general y los celtas son traicioneros. Justo, de hecho yo tenía entendido eso, que en gran medida Aníbal lo que iba haciendo era ir deshaciéndose en la medida de lo posible de todas aquellas tropas que le resultaba un lastre, y esto los romanos lo veían como algo fabuloso, porque decían, es increíble, en lugar de ir sumando fuerzas y hacer una inmensa marea, pues como podían hacer los persas y tal, y hacer un gigantesco ejército multinacional, el tío va deshaciéndose de tropas. Claro, pues, es que, porque al final muchos pueden molestar más que ayudar. Yo los míos, él su cabeza es yo los míos. Los que han hecho conmigo la mili, el servicio militar. Los tenía y los tenía muy bien motivados por Claro, porque son los que de verdad luchan, y de hecho no le queda más remedio que llevarse unas cuantas bandas de galos que son un verdadero lastre y unos zoquetes, y son los que pone allí de carne de cañón en Cannas, por ejemplo, los pone allí para que lo masacren. De hecho, y sabe que como van a echarse para atrás porque son cobardones y blandetes, sabe que le va a ayudar a hacer esa media luna que él necesita para que las falanges revienten a los romanos por los lados. De hecho, los romanos también lo hacen, es decir, porque lo mejor de su ejército lo habían empleado en, bueno, ahora lo contaremos, lo emplean en las batallas previas a Cannas, y ahí en Cannas lo que envían no son la gente más preparada, y al final eso va en detrimento de los propios romanos, porque no saben cómo comportarse y al final se comportan pues casi como borregos en el matadero. Bueno, ya avanzaremos en todo eso, os tengo que contar porque tenemos que seguir avanzando. Se me ha olvidado decir una cosa, la batalla de Tesino parece que pasa, es la primera batalla en la que se enfrenta Aníbal contra los romanos propiamente dicho, su bautismo de fuego contra los romanos. Es importante decirlo y es curioso. Decir que Escipión era uno de los cónsules, que se me ha olvidado decirlo, y el otro era Sempronio. Y Sempronio pues va a enfrentarse al que le ha dado pal pelo a Escipión. Y bueno, pues va a buscarlo y se enfrentan en Trevia. Pero ahí Aníbal les tiende una buena trampa, esconde los espera al otro lado del río Trevia, que bueno, que es un afluente del Po. Y bueno, al otro lado, pero les deja espacio para que crucen el río y se enfrenten en el campo de batalla que está al otro lado del río Trevia. ¿Qué pasa? Que deja a la espalda de los propios romanos, deja a la espalda el río Trevia, y él había escondido en la vegetación, había escondido caballería, no sé si era la númida. Yo creo que son númidas y celtíberos. Sí, un apunte, Goyo. La caballería númida es súper importante para Cartago. Sí. Es una caballería ligera, de lanceros ligeros, que lo que hacen es, pues eso, les van poco a poco desgastando. Y atraen a la caballería romana mucho más pesada y la sacan de la batalla. Cuando ellos pueden volver cuando quieran. Es increíble. Gracias a esa caballería, bueno, ya lo veremos según vaya avanzando, Cartago pudo ganar y pudo perder la guerra. Olvidemos de la caballería hispana, que la caballería pesada celtíbera es decisiva, Los hispanos tienen grandes, grandes dotes como jinetes, y de hecho hay muchas representaciones en el Museo Arqueológico, se pueden ver, y porque además hay una tradición caballeresca de jinetes iberos y de celtíberos, y la caballería pesada de los caballos hispanos son un poquito menos altos, son fuertes, muy, muy duros. Y el jinete celtíbero va muy bien armado, con casco, con una especie de coraza, y la carga de esa caballería hispana, que muchas veces combatían dos soldados en cada caballo, es decisiva, porque la caballería ligera lo que hace es hostiga, atrae, envuelve. Pero la que rompe líneas. Pero claro, la que rompe líneas, la carga de la caballería, digamos, que rompe en ese sentido, es la caballería hispana. Y la tiene una gran especialización. Ajá. Es la que cierra los ataques, básicamente la que embosca, es decir, cierra los ataques por retaguardia. Y esto va a ser muy importante para el futuro, como que ya contaremos. Y la que en un momento determinado sujeta, digamos, mantiene el frente y no se viene abajo cuando las turmas romanas, que están bien preparadas más o menos, claro, atacan, y esta caballería celtíbera e hispana es la que detiene y frena y fija el frente hasta que da tiempo a volver a los númidas y los cogen por detrás. Alex, de todas formas, como hemos visto, en aquella época todavía no había sillas, ni estribos, ni la mayoría de los apeos que te hacen precisamente estar firme sobre tu montura. Y yo me pregunto muchas veces cómo se combatiría realmente, si tenemos algún dato de cómo se luchaba sin lanza, en monturas, sin... que como ha dicho mi tío, es verdad. Es verdad que iban a veces dos tíos en la misma montura, y yo la verdad es que no lo visualizo, soy incapaz de visualizar la forma de combatir de una tropa con gente con dos caballos con dos personas en un caballo sin AP. Lo que pasa es que cuando entran en combate se baja uno y uno hostiga desde el suelo. No veo la firmeza. Hombre, el lomo, claro, no esa carga, no, es más llegar, luchar, no es caballería de carga. La caballería romana sí, porque la caballería romana sí tiene desde el principio tiene sillas de montar, que son, además, no sé si os acordáis, son como llevan como cuatro cuernos, y en medio de los cuatro cuernos va la silla de cuero y va sentado encajado, la copian de los celtas de la Galia. Los galos sí tienen ese tipo, y los hispanos también tienen silla de montar, lo que es la caballería pesada de carga. La otra caballería es que van montados dos. Uno sigue combatiendo a caballo y el otro se baja con la falcata y empieza a pegar tajos al caballo o al que está cuando el combate se traba con soldados. Va por el jinete y otro por el caballo. Claro, y el romano se sujeta muy bien porque es una silla que tiene cuatro pomos y entre los cuatro tú vas muy encajado. De hecho, los estribos hasta el 600 y pico después de Cristo, que lo traen los ávaros, que ni siquiera los hunos lo utilizaban porque ven que es incómodo, usaban una especie de estribo para meter las rodillas, hasta entonces no se empezó a utilizar. Y se utiliza porque los ávaros traen un tipo de caballería que carga, como cargará posteriormente la caballería medieval, con lanza y escudo, y ya si necesitas sujetarte bien. Pero hasta ese momento, acordaos, los catafractos persas o sármatas o de la misma... Estaba pensando en los catafractos persas, precisamente. Claro, pues estos van sin estribo. Y están acostumbrados, se sujetan en sillas que llevan por delante y por detrás una especie de topes, y tú vas ahí bien sujeto y a base de rodillas y mucha fuerza. Sí, claro, pero es que me pregunto hasta qué punto podías hacer fuerza, porque los catafractos, por ejemplo, eso, eran unos tíos enfundados en unas armaduras que eran más bien unas placas de cobre o de bronce. Y de repente decías, bueno, pero estos tíos, que es mucho peso, para quien sepa lo que es esto, es plano, es mucho peso, y cuando el caballo se mueve, francamente, tú te caes. Claro, pero Alejandro, que tú te acostumbras, es decir, hay inventos que hasta que vaga la redundancia, hasta que no se inventan o no se ponen en marcha, nadie lo ha encontrado útil. Entonces, el catafracto o el mismo jinete de las estepas, los escitas, están acostumbrados desde muy niños a sujetarse con las rodillas y a llevar unas sillas que los envuelven y van prácticamente como encajados. Entonces, hasta ese momento, tampoco es muy útil el estribo, pero nos estamos yendo de... estamos entrando en historiología militar y eso lo podemos hablar un día, si queréis, podemos organizar un histocast sobre avances militares y sobre estos, que también es muy entretenido y muy curioso, ¿eh? Pero ahora debíamos de volver al Trasimeno. Sí, tenemos que volver a la batalla de Trevia. Como hemos dicho, los estaban agazapados, y cuando los romanos entran al choque contra el grueso de la tropa de Aníbal, y cuando están enzarzados en plena batalla, pues básicamente los envuelven por la retaguardia. Y bueno, y pues pies para que os quiero, están prácticamente espaldas contra el río, bien, o sea, en una posición muy mala, van retrocediendo, van metiéndose en el río, bueno, en fin, un desastre total. La batalla, hay que decir, por números era bastante igualada, hablan de unos 30.000 por cada parte. así en grueso, y para que veáis las bajas de las que hablan, pues prácticamente la totalidad de las bajas de todo el ejército romano, están hablando de unas 25.000, 30.000 bajas romanas y 4.000 cartaginesas, con lo cual estamos hablando de una batalla decisiva, o sea, de aniquilamiento. Escapa Sempronio, el cual prácticamente le hacen como una especie de consejo de guerra, y en ese consejo de guerra, bueno, pues gracias a Escipión el Viejo, que ya había sufrido a Aníbal, pues sale medio iroso de aquel consejo de guerra. Porque claro, esta es la primera gran debacle romana, o sea, desde no se había vivido una debacle romana hasta entonces de ese calibre, pues hacía muchísimos años. Y todo esto, fijaos, desde Sagunto hasta esta batalla de Trebia, todo es en el mismo año, en el 218 a.C. ¿Qué pasa? Que los romanos tienen que rápidamente levantar, ha vencido a los dos cónsules, y tiene que levantar Roma otro ejército, y bueno, pues un ejército que está persiguiendo, claro, imaginaos, se cuela, bueno, aquí hay que decir, no sé si es cierto esto, se cuela, levantan el ejército, lo dividen, hacen un ejército para cada cónsul a partir de ahora, y se les cuela Aníbal por unos pantanos y queda ciego de un ojo. Sí, es que al final, claro, se tiene que ir moviendo y terminan en una zona de infecciones, digamos, terribles, que ahí es donde también pierden animales, pierden elefantes, pero no por el frío, es que es una zona de paludismo. Claro, sí. Es una zona pues muy insalubre, donde hay mucho paludismo y donde hay mucha problemática. Imaginaos, pierde un ojo porque le pica un mosquito en un ojo, y lo pierde, o sea, se le infecta y lo pierde. Fijaos qué situación más tremenda, y allí no tenían ni medicina ni nada que se le pareciera. No, para combatir eso, desde luego no. Exactamente. Pues se cuela entre los dos, pero lo va siguiendo un tipo, un cónsul llamado Cayo Flaminio, y él, bueno, de esto que han pecado los romanos, que hasta después de la batalla de Cannas no se van a spoilear del todo, él lo va siguiendo a Aníbal, y Aníbal va haciéndose como el que huye, va como haciendo que huye de él. Hasta que llega a una zona que está al norte del lago Trasimeno, y ahí ve que eso es un sitio perfecto, porque es un sitio encajonado al norte del lago Trasimeno, y del paso que tiene que hacer, hay una serie de montes, y dice, pues aquí él hace que una parte de su ejército haga de retaguardia, que sea rezagado, y por la noche hace desandar el camino, y en esos montes esconde el grueso de su ejército. ¿Qué pasa? Que esa tropa de los romanos que iba persiguiendo a la retaguardia de los cartagineses, que parecía que se habían zagado, pues queda entre el lago y los montes, y es en el momento, a la mañana, en la que aparecen, entre la niebla, aparecen los cartagineses, que están ahí agazapados, y contra el lago pues los escabechinan. Solamente se salvaron los que estaban en vanguardia de los romanos, que se lograron abrir paso y siguieron hacia adelante y escaparon como pudieron. Por supuesto, ni decir tiene que el cónsul Cayo Flaminio murió, y muchos de ellos murieron ahogados. Y 15.000 soldados. Eso te iba a decir, que todavía restos arqueológicos en el lago que siguen encontrando de ese ejército romano. Decía Luis que 15.000 romanos muertos. Sí, 15.000 romanos muertos, 10.000 prisioneros. Es que Trasimeno es una de los primeros golpes ya muy fuertes que le pega. Que le pega a Aníbal al romanos, porque además, si os dais cuenta, el gran mérito, uno de los grandísimos méritos que tiene Aníbal como estratega y como general, es que siempre elige el terreno donde quiere combatir. Exactamente. Que eso, muy pocos militares en la historia militar consiguen siempre. Pero él las cuatro batallas fundamentales en Italia, elige dónde quiere combatir, cuándo quiere combatir y cómo quiere combatir. Y a partir contra de ahí, quién, claro, quiere combatir. Contra quién quiere combatir. Claro, aquí sabe que Flaminio viene con un ejército pues de 25 o 30 mil hombres, pero lo curioso es que Aníbal, aunque va perdiendo, pero en Trasimeno, por ejemplo, pierde 2.000, 2.500 soldados. Son cifras, digamos, muy razonables, muy asumibles por un ejército en campaña, que se va a ir nutriendo porque son veteranos, ¿no? Pero aquí sí es cierto que los romanos, en un afán de victoria, en un afán, en una idea un poco antigua de hacer las cosas a la romana, claro, van cayendo en trampas que, aquí que cualquiera de nosotros diríamos, oye, yo la verdad que no me voy a quedar aquí con mis tropas, porque hombre, aquí me da que pensar. Yo creo que el ejército romano no estaba muy desarrollado entonces, de todas maneras. Luego hablamos un poco de cómo era, pero no estaba tampoco. No tenía esas grandes tácticas de la legión que llegaron luego con la reforma de Mario. Ejército muy distinto. La segunda guerra púnica la gana por aburrimiento. Tienen 11 o 12 millones de habitantes, van dando latinidad y con la latinidad pueden ya empezar a enrolar. Y claro, los soldados de Napoleón, de Aníbal, hombre, al final se van reducidos a 35, 40 mil, que son pues lo que los macedonios cuando van a conquistar toda Asia, que son los mismos casi siempre, y esos no tienen recambio y no tienen posibilidades de descansar en una batalla, no hay rotación como hacen ahora con los futbolistas. Y Roma va levantando, lo que pasa acá, va levantando ejércitos de gente que ya tiene un periodo de instrucción de un mes, de dos meses, claro, los masacran, los destrozan. Cuando se dan cuenta es cuando dicen, ni una batalla más. A partir de aquí ya, que se aburra como un hongo Aníbal, pero ya no nos ponemos cerca porque nos vuelve a hacer otra. Bueno, tres cosas. Gana por aburrimiento y luego, claro, porque tienen un genio que es el Cipión. Tres cosas aquí. El tema de que reciben la noticia en Roma, imaginaos, esto ya debían alucinar, es decir, ya no es que nos ha ganado una batalla, no, nos ha ganado tres y dos por masacre. Y luego otra cosa, la importancia de los exploradores, porque para hacer todo eso tiene que tener muy buena información. Tenía conocimiento, tenía estudiadísimo al enemigo, el terreno, dónde estaban y cómo se tenía que mover. Es decir, yo creo que aquí los cartagineses goleaban absolutamente a los romanos. Sí. Los goleaban. Es una cosa que nadie suele decir, pero es que para hacer todas estas cosas tienes que saber exactamente dónde están y tener la tranquilidad de saber que los otros no saben dónde estás. Claro, es el servicio de exploración, debía ser alucinante. Y nos metemos con lo que has dicho tú, Luis, que es en plan, ahora cambian la táctica, porque nombran a dictador como dictador, una cosa absolutamente inconcebible en la República, nombran como dictador por 6 meses a Quinto Fabio Máximo, una única persona. Hasta entonces eran dos cónsules los que ostentaban el poder, ahora solamente va a ser una la que tenga el poder absoluto, y cambia la estrategia. Él va a una guerra de desgaste, a las famosas tácticas ¿no? Evita, dice, vale, es obvio que no podemos vencer a este hombre porque, por la razón que sea, no podemos con él. Pues vamos a desgastarle porque Roma sí puede hacer frente a una guerra larga y este hombre no puede hacerlo. Y lo que pasa es que la impaciencia se apodera de Roma y después de los 6 meses no lo renuevan, por decirlo alguna manera. Claro, pero él consigue lo que hizo luego Kutuzov en Rusia con Napoleón, que dijo, no, dejar al general Invierno que se encargue de Napoleón y nosotros hasta que lleguemos al Pacífico, fíjate si tenemos territorio para dejarle que se meta allí. Y efectivamente ni una batalla más. Porque además hay un, yo creo que en estos casos, que luego se ve también en el deporte, hay un momento que hay un componente psicológico importante y es definitivo. Tú eres consciente, si eres romano, que hagas lo que hagas, Aníbal te va a derrotar. Y en tiempo de Napoleón pasaba igual. Tú eres consciente que haga lo que haga, Napoleón te va a derrotar. Por lo tanto, si eres inteligente, lo mejor es rehuirle. Y vamos a desgastarle y vamos a ir a España. Es cuando los romanos dicen, bueno, oye, en España convendría reforzar las legiones, reforzar aquello para que de aquí no traigan otros 40 o 50 mil veteranos, que son los que de verdad decidirían la guerra. Ese no querer desgastar su ejército y ese no llevar lastre hace que Aníbal, claro, al final se queda una tropa reducida a 30 y pocos mil soldados, muy veteranos y muy buenos, que los tiene que utilizar ya con mucha cabeza para no ir perdiéndolos, porque hasta que vengan los veteranos de Hispania, con los que él ha combatido y ha luchado, que han quedado en manos de sus hermanos, que luego en la batalla del Metauro no dejan que lleguen los 35.000 que vienen con Asdrúbal, claro, él tiene ya que ir jugando con esto, y Roma es consciente y dice, una batalla más como esta y ya no hay más, porque sí. Es que si repasamos el número de muertos, incluso antes de llegar a Cannas, es que entre Trasimeno pierden 15.000, en Tesino se ahogan 20.000 y 10.000 mueren, el otro, es decir, es una matanza y una mortandad que mueren casi 100.000 romanos antes de Cannas. En Cannas mueren otros 50 o 60.000. Que lo soporta Roma por lo que es Roma. Has dicho una cosa que está muy bien, que has dicho ya, en este momento Roma ya ve que hay que rehuirle y manda, empieza a actuar a cortar los suministros a Iberia, o sea, a Hispania y tal. Y efectivamente, desde el 2010, del 2017, desde el 217 antes de Cristo al 214, pues Roma empieza a mandar expediciones que, bueno, no tienen demasiada suerte, pero ya ven por dónde va la dirección. Fabio ya lo indica, en esas ya lo adelanto, lo tenía para después, pero bueno, ya que lo hemos mencionado, en esas campañas muere Escipión el Viejo, que ya lo hemos visto que perdió en Tesino, y que era padre de Escipión el Africano, y también muere el tío de Escipión el Africano, es decir, que es una tragedia para los Escipiones. Dime, Luis. Sí, que ahí es cuando ya tiene que dar el salto definitivo o Escipión. Claro, y le tienden un poco la trampa a los enemigos, que dicen, pues sí, hazte cargo tú. Hazte cargo tú. A ver si te estrellas, claro. Ahora veremos. Si nos quedamos sin Escipiones. Eres un joven, claro. Ahora veremos porque eso que dices es totalmente cierto, y veremos cuál es la mentalidad que tenían, o sea, la mentalidad, el sentimiento que había en Roma en esos momentos, con cuál era el sentimiento de pesimismo y de si vas allí es un matadero, o sea, una situación tremenda. Y en cambio, no quiero adelantar nada, pero Escipión era un tipo que se negaba a todo eso, y ahora entramos en una batalla que va a ser, él estuvo presente en esa batalla, en el 216 antes de Cristo. Aníbal se refugia en una zona que está, bueno, hacia el sur de, en el Adriático, hacia el sur de Italia, que es un granero de la propia Roma. Ahí puede alimentar a su ejército, y los romanos han nombrado otros dos cónsules para acabar ya el tema. Se han cansado de esa prudencia de Fabio y quieren acabar con el tema rápidamente. Entonces dicen que no podemos, bueno, pues vamos a levantar el ejército, el mayor ejército que hayamos tenido. Entonces levantan 16 legiones romanas que están al mando de Varrón y Paulo. Ajá. Y bueno, ya sabéis que tenían que ir alternándose el poder, pero cuando manejaban el mismo ejército tenían que alternarse el poder diariamente. Esto es una cosa que es de locos, pero lo hacían. Claro, pero... Bueno, pero entonces, lo hacían los atenienses, lo hacían todos los que estaban sujetos a un mandato. Claro, pues cada día le tocaba uno. Y aquí le toca a Varrón, que es el que la hace buena. Bueno, o le toca o Aníbal elige el mando de Varrón. Sí, porque bueno, pues, es que esta es otra, porque Paulo era una persona prudente, o sea, también esto también tiene que ver bastante con los historiadores, porque los dos historiadores que dan información de todas estas campañas de Aníbal eran enemigos primero de Varrón y eran amigos de Paulo y de los Escipiones, es decir, hay que eso dejarlo claro. Sí, sí, fuentes imparciales. Efectivamente, pero son las que tenemos, no tenemos sí, más. Pero eso que decís antes, que él tiene un magnífico servicio de inteligencia y de información, pues, hombre, él estudiaba a sus enemigos y los estudiaba muy bien. Y sabe que Varrón es más impulsivo y se deja llevar por una idea más romántica, tal, y sabe que Emilio Paulo es un hombre mucho más prudente, efectivamente, y él pues empieza las hostilidades, empiezan los escarceos cuando está Varrón, y Varrón dice pues a por ellos. De hecho, es que, bueno, decir una cosa, un apunte. Yo estoy convencido, después de todo lo que estamos hablando, que tenían a alguien en Roma muy bien colocado que filtró información. Porque sí, sí, no, claro. Tener una infiltración de quién, claro, es quién, también. Es que senadores, que... no, no, si son los que hemos hablado antes. El había oro mucha de, relación entre el oro entre romano, Roma. Claro, el oro romano caía en el Senado cartaginés y tenían senadores comprados, y la plata y el oro cartaginés caía en Roma y también tenían. Es decir, eran, había corrupción que no es nada de, no es solo de era, hoy en día. Era una especie de guerra fría de aquella época. Claro, y era gente que siempre ganaba con la historia. Entonces, si gana Aníbal, pues evidentemente cuando entre Aníbal en Roma, nosotros somos los que, la quinta columna. Y si es al revés, pues, y de hecho, claro, cuando la tercera guerra púnica y se destruye Cartago, hay una serie de senadores y familias que se largan de allí con toda la tranquilidad del mundo, sin que nadie les haga ningún problema, ¿no? Pero aquí sí, aquí ya tiene, él sabe que Barrón, de los dos, Barrón es el zoquete. Y el zoquete que va a meter a 80.000 en una trampa que le va a tender él. Decir una cosa, que es que Aníbal era medio incontrolable para el Senado porque estaba muy lejos, y en cambio para el Senado romano o para la gente de Roma, cualquier información que hubiera sobre el ejército romano en la propia península itálica, pues era bastante fiable, con lo cual la ventaja era para Aníbal. Así que pues eso que se llevaba. Paulo, que era uno de los cónsules, desaconseja plantar batalla, pero bueno, Barrón hace lo que le da la gana. Y entonces aquí simplemente menciono el número de fuerzas que se van a enfrentar y dejo a David que en 3 minutos me remate la batalla de Canas. Tienes 3 minutos, ¿vale? Entonces, vale. Las fuerzas son 85.000 romanos aproximadamente, que vienen a ser unas 16 legiones, con su caballería correspondiente, y luego 40.000 soldados, pone aquí pesados, pero bueno, pesados en su forma, por parte de los cartagineses. Hay íberos, hay galos, 6.000 de infantería ligera y 4.000 de caballería. Hay que decir, ya lo hemos dicho antes, muy importante la caballería, como se va a ver, es muy importante, y sabían perfectamente que era en lo que superaban a los romanos. Es que, perdonad que te haga un pequeño inciso, es sí, que sí. Aníbal en esta batalla, que es lo que Barrón no se da cuenta, Barrón tiene un número elevadísimo de soldados de infantería y supera con mucho. Pero lo que él no se da cuenta es que la caballería cartaginesa suma 10.000 soldados, tiene 10.000 jinetes, y Roma solo tiene 6.000. Entonces 4.000 jinetes más te dan una ventaja estratégica importantísima, y todo el desarrollo de la batalla precisamente va a consecuencia de tener 4.000 soldados más a caballo, que no los tiene, porque ya no te sirve de nada una masa de infantería que se va metiendo en una bolsa. Lo que tienes es que tienes 4.000 soldados menos y te masacran, y además la infantería hispano-gala, que por eso hablábamos de los hispanos, que son verdaderamente decisivos en la batalla de Cannas, y eso hay que reconocer, oye, eran nuestros compatriotas de hace tantos años y siglos, unos mercenarios honrados a carta cabal que se parten allí el pecho. Pues de los 6.000 del ala que maneja Asdrúbal, estamos hablando de hispanogalos, hay 2.000 y pico hispanos, y luego tenemos infantería hispanogala y otros 16.000 en uno de los frentes. Es decir, que los soldados que salen de Iberia, de Hispania, y celtíberos y celtas e iberos, son la parte principal de esa batalla, más allá, hombre, que la falange africana, que tiene dos cuerpos importantes, ¿no? Pero aquí digamos que hay 10.000 jinetes contra 6.000, y eso es una ventaja que Barrón le regala a Aníbal. Lo que pasa es que ellos pensaban que, claro, 16 legiones era una cosa que no se podía detener. Sí, sí. Claro. Entonces, bueno, hay que decir también que sabía que tenía problemas con la caballería y se encajona en un terreno, piensa que unos arroyos que hay alrededor le van a proteger, entonces queda muy encajonado, y como eran imparables las legiones romanas, así pensó Aníbal, dice, estos son así, sabemos cómo combaten, pues nosotros nos vamos a adaptar a cómo ellos combaten para destrozarles. son muy previsibles. Y ahora entramos en los 3 minutos en los que David nos va a relatar la batalla de Cannas. La batalla de Cannas tampoco tiene mucha ciencia. O sea, fue las 16 legiones romanas avanzando contra los cartagineses, que poco a poco fueron haciéndolos retroceder, pero retrocediendo solo el centro. O sea, eran, las legiones romanas son infantería pesada y se dedican a pasar por encima. Entonces era un empuje constante que la línea cartaginesa, que en un principio era recta, la iba convirtiendo en un semicírculo. Le iba convirtiendo en un semicírculo hasta que llegó el momento en que todas las legiones romanas estaban dentro de una bolsa. Y en ese momento la caballería cartaginesa, que previamente se había lanzado por la romana, volvió a derrotarla y les cogió por detrás. O sea, imagínate la escabechina, 16 legiones metidas y rodeadas por todas partes. Se calcula en tres... Te ha sobrado minuto y medio. Minuto y medio. Ya dije que no tenía mucha ciencia en la batalla. Muy bien. Ha sido un resumen ultra conciso. Claro, es que a Aníbal lo que hace es que sitúa la caballería ligera númida, que son 4.000 y pocos, lo sitúa en el campo de batalla enfrente de la caballería de los aliados de Roma, que es detrás de los que se esconde Barrón. Y en el otro ala izquierda sitúa a los 6.000 hispano-celtíberos y galos. Y claro, esos 6.000 se enfrentan a aproximadamente 1.600 de la caballería romana, la clásica, la de siempre. Claro, los destrozan completamente. Por eso, claro, os digo, es que mientras la caballería númida se dedica a acosar a la caballería aliada, que más o menos en número están igualados, la caballería pesada hispana y gala destroza completamente la caballería romana y claro, le da tiempo a destrozarlos, dar la vuelta, y cuando ya han preparado la bolsita, donde las dos falanges africanas, los hoplitas libio-púnicos que los tiene situados en los lados, van empezando a cerrar mientras, y es lo que hablamos también de los galos, los sitúa al principio, sitúa como a 9.000 galos de una infantería ligera delante de las legiones romanas para que los vayan aplastando y los romanos digan que bien, esto es comer y cantar, qué rápido, qué sencillo. Cuando ya llegan a la zona de la infantería hispano-gala, que ya hay 16.000 y ya estamos hablando de unos veteranos de guerra, esos ya empiezan a ir cerrando el frente, van haciendo una pequeña curva hacia adentro, la legión va, pero esa línea ya no se rompe, que es otra de las claves. Esa segunda línea ya no se rompe y ya, por mucho que van empujando las 16 legiones, estas van retrocediendo, haciendo una curva y claro, la falange africana, que son los hoplitas, que son, claro, máquinas de matar, asesinos, al estilo de los hoplitas, por ejemplo, espartanos, van entrando con los escudos y las lanzas y claro, van masacrando. Cuando ya vuelven la caballería hispana, que ya ha masacrado a los 1.600 romanos, y ya vuelve por detrás, claro, ya ese es el ocaso en el que caen 50 o 60.000 y no matan a más porque no hay espacio para matar. Sí, claro. Hay un punto de inflexión muy, muy importante, que es que hay que resaltarlo, es en lo que hemos dicho de la estrategia, que es plásticamente muy visible. Podemos imaginar los dos frentes, los romanos se empujan y los otros van como cediendo por el centro y envolviéndolo por los flancos. Es importante darse cuenta de que cuando llegan, después de comerse la carne de cañón compuesta por estos galos, cuando llegan a esta segunda parte ya profesionalizada, inconcebible, realmente muy difícil de entender lo importante que es el hecho, primero, del hecho de que no se rompa. Que no se rompa esta línea que les está envolviendo es muy meritorio. La disciplina que tiene que hacer un contingente menor para aguantar mientras va cediendo terreno de una forma organizada el empuje de unas legiones, infantería pesada, no es algo que digas, mira, esta es mi idea, cuando ellos se empujen yo hago como que me voy, pero en realidad les estoy rodeando. No. Te contesto yo, Alex. Te están matando. Te contesto yo. El tema está aquí, quería hacer dos apuntes. Uno, las tropas más veteranas de Roma habían perecido en las batallas anteriores. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, los que estaban allí sí eran muchos soldados, habían sido reclutados a marchas forzadas y de cualquier forma no estaban del todo bien equipados. Es decir, no es los soldados romanos de Gladiator que van todos igual. No, cada uno se tiene que pagar su armadura, su escudo, su tal. Es decir, que no estaban ni mucho menos entrenados y no sabían cómo romper una línea. Los otros eran verdaderos soldados profesionales. y por mucho que nosotros pensemos que Roma era así. Y luego, por otro lado, la caballería, que es lo que tú decías, Luis, es que la caballería a la que se enfrentaban los romanos, para más inri, además de ser menos, es que la caballería anterior también fue masacrada. Sí, sí, sí, claro. Y los jinetes, claro, eran realmente muy, muy... No eran... ponían a gente a montar a caballo y a hacer de caballería, básicamente. Hay quien definía esta batalla como una batalla de reclutas contra veteranos. Y una, ¿sabéis? Entonces, una, claro, curiosidad. Los reclutas van empujando, pero no saben, no tienen capacidad. Y cuando ya esa infantería hispana y gala de veteranos resiste y resiste en 3, 4, 5 líneas de frente y va resistiendo, y por más que empujas, te empujan los compañeros de detrás y te clavan el escudo en la nuca y se te cae el casco y no puedes hacer nada. Llega un momento que es que estás metido en una bolsa, no puedes ni mover los brazos. Ya llega un momento que por el propio peso estás, y cuando miras a los lados y ves cómo la temible infantería púnica, la falange, en las sintagmatas se empiezan a acercar y van cerrando con los escudos y con las picas y empiezan a matar a los compañeros de las últimas filas y te van llegando a ti, y ya para colmo te llega la caballería lanzando salvaje el grito, la caballería celtíbera, a lo mejor incluso con cabezas de los jinetes romanos colgadas de las bridas, y te empiezan a matar por detrás. Pues en ese momento piensas, es el infierno. ¿Cómo nos han podido meter aquí en esta bolsa si éramos 16 legiones? Si solo por el peso teníamos que haber ganado. Pues ahí está. Bueno una pequeña curiosidad. ¿Sabes que y mueren 8.000 cartagineses, ¿eh? Ojo. Una batalla en la que mueren 8.000. ¿Sabes quién repitió esta táctica casi 2000, bueno, más de 2.000 años después? Los zulúes contra los ingleses en Isaguana. Sí, en Isaguana, la misma táctica, lo que hacían, lo que llamaban ellos la cabeza de búfalo, los cuernos. Era la misma táctica exactamente, de que se fuera cediendo el centro, de que atacaran al centro y con los flancos rodearles y destrozarles. Bueno, ahora mencionaré un par de cosas en referencia a similitudes, que la verdad es que vienen muy al pelo. Es decir, antes has mencionado, Luis, que murieron 8.000 cartagineses, sí, y que hubo unos 10.000 heridos por parte de los cartagineses. Yo tenía unos 6.000, pero 6.000, 8.000, bueno, a estas cifras. Aproximadamente, sí, pero que son casi todos, sí, esos galos, igual, que hemos dicho que se querían deshacer de ellos, que son el lastre, y le dicen, ala, pues poner a ellos ahí delante. De las tropas y especializadas no deben de caer, es decir, las falanges de hoplitas libio-púnicos, las temibles falange, caerán pocos. Hombre, la línea que tiene que sujetar el frente, caerían. Pero ahí hace una selección natural de la raza. Aníbal se quita el lastre. Dice, bueno, pues pasamos a ver cuáles son las consecuencias para los romanos, que son nefastas. Hablan entre 50.000 y 70.000 romanos muertos. Y yo creo que rondan más, sí, puede ser que 70.000 estén bien, porque, bueno, si eran 85.000 romanos, mueren 70.000 y capturan 11.000 prisioneros que estaban de guardia en el campamento, que imaginaos la mortandad que pudo haber. Bueno, entre ellos, los que murieron en el campo de batalla, murió el cónsul Emilio Paulo, o sea, Paulo murió, el que no quería combatir murió. Le ofrecieron, un tribuno le ofreció un caballo para huir, pero terminó sucumbiendo. El procónsul Servilio Gémino también murió. 29 senadores, haceros la idea, 29 senadores murieron. No, no, sí, sí, 29 senadores, sí, sí, no, y 80 tribunos. O sea, una cosa de locos. Barrón, que muchos acusan como causante, voy a ser un poco neutro, huye con 70 jinetes y es recibido, las crónicas cuentan que es recibido con gran aprecio por parte de las autoridades romanas, las que quedaban, claro, las que no habían muerto en la batalla. Imaginaos, es que iban a la batalla como diciendo, bueno, es que 16 legiones, eso no lo puede detener nadie. Pues mira, ahí lo tenéis. Bueno, aquí empezamos con las preguntas. Vamos a intentar responder brevemente. Este es el desastre más militar grande. Hasta Adrianópolis, cuando los godos les masacran al emperador, no me acuerdo cómo era, y mueren 42.000 romanos. Ese es un hito. Es el único comparable. Sí. Adrianópolis es el único comparable con una masacre del calibre de Cannas. Es que fijaos que las anteriores masacres habían sido tremebundas, pero es que esto ya es el no, no, esto es, el, es... Esto es el acabose. No, es que no sé, vamos a ver, voy a dar un par de comparaciones. En el Somme, que antes lo hablaba con David, en un solo día murieron la mitad con ametralladoras y tal, murieron la mitad de ingleses que en un solo día, que mueren en un solo día en esta batalla. O sea, es una cosa tremenda. Es que simplemente matar a 85.000 personas es una cosa que es prácticamente imposible hacerlo en un terreno en 3 kilómetros cuadrados. Y luego, otra cosa, para que os hagáis a la idea, es como si todo el Bernabéu muriera. Toda la gente que va en el Bernabéu. No des ideas, no des ideas, anda. O sea, haceros una idea de la cantidad de gente que pudo morir en ese momento. Y era la flor y nata de Roma. Sí, porque de todas los malheridos que... irían muriendo. O sea, luego además habría unas secuelas de gente que iría muriendo a lo largo de un 15, 20 días por heridas, infecciones. Quiero decir que sería la mortandad mayor todavía. De todas formas, hay que tener en cuenta una premisa, y es que en todos estos datos suelen estar a menudo muy falseados tirando por lo alto, y esto se debe mucho a la tendencia de mucha gente de esta época a magnificar al adversario que luego han derrotado. Ten en cuenta que estas cosas son escritas, pero generalmente a posteriori. Entonces, ¿qué ocurre? De hecho, tenemos una preguntilla al respecto, de eso. Tenemos una preguntilla, a ver si os la encuentro. Dice aquí dice, la historia la escribieron los romanos. ¿Podría ser que ellos mismos la manipularan y agrandaran su desastre, como dando a entender que Roma a la larga era invencible y sus recursos ilimitados? Hombre, Roma no tenía la humildad como para reconocer que mueren 60 o 70 mil. No, sí, a mí me parece un poco peregrino eso. Por ellos ocultarían la historia, ¿eh? Claro, o sea, sí, por ellos sabrían. Eso, claro, a nadie le gusta. Hombre, puedes poner los desastres en una medida. Pero bueno, la historia, digamos que todavía no se manipula tanto. A partir de Augusto ya se empieza a manipular un poco más y se empieza a escribir de otra forma. Hombre, las cifras de la antigüedad ya sabemos que se hablan de ejércitos de miles, de miles, de miles, de miles, de miles. Pero hombre, aquí claro, sí es como un poco lo de la invasión de los persas. Ya son muchas fuentes que efectivamente sí cifran que, hombre, que por lo menos 50, 60 mil romanos cayeron, porque otros 30 y tantos mil, bastante mal heridos y maltrechos, se escaparon porque no habían entrado en combate. Es decir, era tal la magnitud de las 16 legiones famosas que decían que, no que como llega, claro, el campo no da de sí lo que da de sí. Entonces, estos en un momento determinado rompen el cerco antes de que les cierren la bolsa por donde les van a masacrar y se escapan directamente a la carga corriendo. Y esos son los que se escapan. Vamos a esa pregunta era de Joaquín Albánchez Ponce, que nos ha hecho a través de Facebook. Bueno, preguntas que nos hacen sobre la victoria de Cannae. Miquel Maestu dice, ¿se puede decir que su victoria en Cannae fue una victoria pírrica? ¿Debió haber tomado Roma? ¿Cómo? Bueno, eso, de victoria pírrica para nada, porque victoria pírrica es en la que sufres tales daños que no claro. puedes... Pero esto fue una victoria de aniquilamiento. No, eso es una... Sí. Y que no se haya sabido aprovechar la victoria, eso es otra cosa. Que no se haya sabido o que no se haya podido, es que no siempre se puede. Claro. Bueno, hay otra pregunta de Corbus Corax, que también en Facebook dice, ¿cómo se las arreglaba para hacer esas pinzas como en Cannae? Bueno, pues que se lo pregunten a él, porque muchos lo han intentado a lo largo de la historia y muy pocos lo han conseguido. Y la verdad es que él sí que es cierto que cebaba un poco, es decir, adelantaba la línea, adelantaba un poco a los galos ahí para provocar, ponía los... O sea, él se dejaba un poco para poder lograr eso. El tío se lo estudiaba bien. Y también que es el primero, porque todos los demás ya se sabían claro. la lección. Y ya hombre, y la primera línea la pone en semicírculo hacia afuera, para claro. que vaya retrocediendo y termine siendo un semicírculo hacia adentro. Exactamente. Y luego, para que veáis una frase muy, muy interesante de Eisenhower, dice, esta es una frase súper famosa, dice, todo comandante busca la batalla de aniquilación hasta donde las condiciones se lo permiten. Intenta duplicar en la guerra moderna el clásico ejemplo de Canas. Es decir, que todos los generales han intentado hacer lo mismo siempre que sí. han podido. Hombre, lo que pasa es que ya en la guerra moderna lo que no sé, es decir, no es solo los 70.000 ahí metidos, hacen lo que se llaman las bolsas. Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, von Paulus terminaba prisionero de una bolsa cuando él había hecho una antes. Efectivamente. Y la Guerra Relámpago lo que hace es desplegar 150.000 hombres a lo largo de un frente que va haciendo una bolsa, y esa bolsa se va cerrando. Pero vamos, la idea es parecida. Es una doctrina que además después fue perfeccionada en la Segunda Guerra Mundial contra los soviéticos. Intentaban, de hecho, la batalla de Kursk se desarrolla por una doctrina con los carros de combate. Efectivamente. Bueno, dice, bueno, ya han derrotado a Roma, porque es que ya después de esto ya no queda nada. Pues tenemos aquí a Aníbal, que no se decía tomar Roma, decide que no se toma Roma. Y bueno, este tema es una cosa que no entienden muchos, una cosa que para ellos, por ejemplo, su general de caballería, Marhar, pues dice la verdad, esta famosa frase, supuesta frase, dice, la verdad es que los dioses no le conceden todo a una misma persona. Como diciendo, está muy bien dotado, sabes ganar batallas, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Pero yo lanzo ahí una pregunta, Goyo. Con 70.000 soldados tarda 8 meses en conquistar Sagunto, con 35.000 ya muy machacados y muy baqueteados, con 35.000 tomas Roma. Claro, estas Roma son las preguntas. Que tiene un campo muy grande, que te abasteces, que vuelves a levantar legiones que te cierran por detrás y te atacan por detrás. Claro, dicen, han derrotado a Roma, pero Roma sigue existiendo. Estas son las preguntas que nos hace la gente. Por ejemplo, Alejandro Platero Rodríguez dice, ¿por qué no se paró ante las puertas de Roma y no arrasó con todo? Bueno, pues es eso, ¿no? Y dice otro, ¿cuál fue el motivo de no marchar contra Roma? Dice Rodríguez León. Bueno, pues es lo que tú dices. Si contra Sagunto había padecido tales cosas con tal número... Pues con 35.000... Aparte que yo creo que le da miedo posiblemente también la derrota, porque es jugárselo al todo por el todo. Sí. Él sabe que es un especialista en campo abierto, y donde sí puede derrotar ejércitos que le manden. Ahora, combatir contra unas murallas muy bien pertrechadas es complicado, con 35.000 hombres muy rotos. Y él piensa también que va a haber una sublevación. Después de Cannas, piensa que Italia entera se va a levantar. Entonces, si él consigue que se subleve toda Italia y todos los aliados, pero es que los aliados de Roma siguen con Roma. No se subleva nadie, quitando Capua y alguna otra ciudad. Y claro, es que es curioso. Lo que él quiere es que se subleve Italia entera, todos los aliados, y que sea verdaderamente el peso de toda Italia la que haga que Roma se rinda, sin tener que desgastarse él ni jugárselo todo por el todo. Pero es que es curioso, decías, Alex, pero es que es un presupuesto que yo creo que él presupuso eso, y es un presupuesto equivocado. Sí. Basó su estrategia en eso y no era acertada. Simplemente pues, eso. Sus informes le habían dicho, se van a sublevar, están hasta las narices de Roma. Es lo que hace Cortés en México. Él sabe que todos los pueblos sometidos por los aztecas se van a levantar, y efectivamente se levantan, sobre todo los tlaxcaltecas. Pero aquí esa previsión, pues yo creo falla. Que el shock fue tan grande que ni siquiera Italia le dio tiempo a pensar que podía ocurrir. Pues se pierde. Sí, es que sí, yo sí. Creo que lo que ocurrió es eso. O sea, no reaccionó nadie, o sea, en ese momento. Y el terror que inspira a Aníbal, hasta sus posibles aliados dicen, es como el que se alía con el conde Drácula, dirá, sí, pero es que el cuello que va después es el mío. Y yo creo que dice, más vale Roma conocida que este, vete a saber. Yo creo que esto es un poco a jugar a intentar meterse en lo que tenía en la cabeza este tipo, que no podemos saberlo después de tal. Es lo que digo yo, pero más o menos, es la gran pregunta, ¿eh? O sea, es que esto siguen debatiendo. Pero a mí, sin embargo, no me parece ninguna tontería. ¿Por qué? Porque tienes un problema y dices, tienes que pasar a sangre y fuego esta ciudad. Y lo que decimos, ¿con qué la vas a pasar a fuego? ¿Con qué te vas a meter en las murallas? ¿Con 30.000 efectivos? Cuando, como hemos visto en Sagunto, con 70.000 te lleva lo que te lleva. No puedes arriesgarte. Los 10.000 jinetes no te otro sirven. Ejército que levantan, claro, y no puedes arriesgarte, y no tienes maquinaria de serie, y no puedes arriesgarte a que te levanten en 5 días un ejército que, por muy novatos que sean, no te viene esta, con bienestar entre los fuegos. Entonces, ¿qué hace Aníbal? Quizás, y esto es pura especulación, pero quizás hace un juego que es un poco inteligente. Dice, ¿yo en qué soy bueno? En ganar ejércitos a campo abierto. ¿Qué estoy esperando? La rebelión de las tropas. ¿Cuál es mi posición? Perdón, la rebelión de las provincias. O la rebelión de la península. Dices, entonces, ¿cuál es mi posición más firme? dice la de mantener el jaque. No llegar a dar el mate, simplemente no. Mantener el jaque, provocar una postura de nerviosismo que provoque siempre respuestas precipitadas y nerviosas, como la que podía ser el barrón y los romanos que se le han enfrentado siempre a las bravas, pero con poco tiempo de reflexión, con poco tiempo de adiestramiento, y entonces vas manteniéndole siempre una presión, pero sobre todo una presión psicológica y una firmeza de que estás ahí, de que no se levantan contra ti, de que eres invicto, y que a la larga provocará eso, una revuelta de las provincias. Que al Alex, principio en el tiempo hay una... están tardando. Alex, hay una pregunta-respuesta que nos hace Víctor Campruvitelo, que viene a sostener un poco eso. Dice, contrafactual, dice él, ¿podía sostener un sitio prolongado sobre Roma? Y entonces él hace una reflexión. Su línea de suministro no era nada seguro, nada, no era nada seguras. Los romanos controlaban el mar, los itálicos no eran aliados de fiar, y ya sabe que lo peor que le puede pasar a un ejército es que le pillen en medio de un sitio. Es decir, obviamente no tenía otra opción que la que tenía. Y también hay otra cosa, que es que los romanos, en su tozudez, se negaron a rendirse. También podían Claro. No se rindieron en Canas, no, y no se rendían ahí. Eran muy tozudos y... Hombre, también puede pasar que hubieran muerto de éxito. Hubiera muerto, o que hubiera incluso despoblado el sur de Italia. O sea, todas esas provincias que se iban a rebelar no tenían capacidad de rebelarse porque es que eran las legiones que murieron en Canas. Sí, pero bueno, pero si, caso de muerte por éxito. Si las ciudades empiezan a hacer una adhesión a Aníbal, pero es que su estrategia es esa. En realidad tiene 24.000 o 22.000 soldados de infantería que son los que pueden atacar unas murallas, porque los 10.000 jinetes no le valen, o los 9.000 y pico que le quedaran de la batalla. Y él piensa que que después de esa derrota, claro, es que cuando un imperio emerge de una forma ya irresistible. Esa es la fuerza de Roma. Aníbal debe pensar, si les acabo de matar a 58.000 personas ahí en Cannas, pues me abrirán las puertas porque ya será, psicológicamente y moralmente se me vienen abajo. Pero al contrario, se ponen burros, cierran las puertas, se atrancan, las matronas entregan no sé qué, empiezan a hacer armas. Y claro, este hombre dice, yo con 20,000 soldados, ¿cómo entro aquí? Unos siglos más tarde, Atila le pasa, Atila Cordarolas viene desde la zona de Hungría, arrasa las Galias, entra en Italia, machaca todos los pueblos italianos, y cuando llega ante las murallas de Roma, que ya no es ni sombra de lo que fue Roma, Atila el Huno, con un ejército de hunos y visigodos y galos y no sé qué, y de godos, pues el tío pues, se lo piensa también. Es aquella famosa historia que dicen que va el Papa y habla con él y le convence. Yo creo que él se convence solo. Pues es que tomar una ciudad al asalto, solamente ha habido en toda la historia de la guerra un pueblo y un ejército que fue capaz de decir, hoy me han pegado al atacar una muralla, que fue en los mongoles. La primera vez que los mongoles atacan las murallas en China, les zumban, pero de lo lindo. Y la segunda vez que atacan otra ciudad, los mongoles arrasan. Se especializan en atacar. Aníbal no tiene especialistas en asedio, tiene especialistas de caballería númida, de falange hoplita, tiene especialistas en campo abierto, pero que no sabe cómo, que no sabe subir cómo por unas escalas, no tiene, tampoco tiene balista, no tiene catapultas. Todo esto tienes que improvisarlo. Y claro, es que tomar una ciudad de la dimensión ya que tiene Roma, y sobre todo levantando legiones por detrás que te pueden hacer un cerco con empalizadas y te pueden cercar a ti, pues es el sinónimo de la derrota. Yo ahí le echo un capote. Él tiene unas previsiones, no se cumplen, pues ya no puede hacer otra cosa. Ya es el destino. Bueno, nosotros tenemos que avanzar, Alex. Tenemos que avanzar porque podríamos debatir, una hora entera. Simplemente apuntar una cosa que yo también he oído por ahí, pero me parece un poco peregrino y lo dejo así como última reflexión, es que a ellos los consideraban bárbaros y los trataban como bárbaros y él no quería comportarse como un bárbaro arrasando Roma. Yo eso lo veo demasiado idealista, sí, pero eso ya sería debatir y una cosa, yo creo que es más lo primero que... Romanticismo del siglo XIX. Sí, sí. De todas formas, no te voy a agregar casi nada, Goyo, pero de todas formas estas cosas probablemente siempre sean una suma de errores y no solo una única causa. Sí. Bueno, pues pasamos a lo que pasa después. Hemos mencionado que entre medias habían estado en Hispania mandando a los romanos, intentando cortar las líneas de suministro. Llegamos al esto fue, imaginaos, la batalla de Cannas fue en el 216. En el 210 antes de Cristo, por ahí había estado, mientras tanto, Aníbal por la península itálica a ver si se rendían o no. En el 210 antes de Cristo ningún general quería ostentar el cargo de procónsul, y ahí es donde aparece, como hemos mencionado antes, porque unos lo provocaban o no, pero él muy decidido, Cornelio Escipión el africano, el hijo de Cornelio Escipión el viejo. También Cornelio Escipión el africano era también llamado el mayor. Pues acepta. Y bueno, pues se planta. Al año siguiente se planta en Cartago Nova y la toma. En el 208, Aníbal y Asdrúbal intentan unirse, porque se ve claro que no van a poder tomar Roma, pero ya dicen, bueno, si nos unimos, entonces ya nos decidimos a tomarla. Lo que pasa es que Asdrúbal ese mismo año es vencido por Escipión en la batalla de Baécula, que más o menos dicen que podría caer por Santo Tomé. Sí, es Bailén, sí. Sí. Pero se escapa. Fíjate que ahí siempre hay batallas, porque es un embudo. Es el paso natural del norte al sur de la península. Sí, claro. O sea, es batalla siempre. Sí, sí. Recordemos también las Navas de Tolosa, en fin, es que es el lugar. En el 207 a.C., Asdrúbal es interceptado y muerto en la batalla de Metauro, intentando unirse con su hermano. Ahí no logran unirse, pero están a punto, pero lo interceptan, y ahí yo creo que ya estaba claro que el destino de Aníbal en la península itálica estaba firmado. Nos pregunta Juan Carlos Arias Menéndez, después de Alejandro, que es el mejor, dice, después de Alejandro es el mejor. Dice, ¿pensáis como yo que uno de los momentos clave de su derrota en él fue que no participó en la batalla de Metauro? ¿Qué me decís? No podía llegar, el Metauro está muy arriba. Claro, no es al norte. No es omnipresente, o sea. Y si hubiera llegado a unirse con. Yo creo que es lo que quiere preguntar. La idea es que su hermano se uniera a él. Exacto. Él no podía retroceder, no podía atravesar porque claro, estaba rodeado. Uh-huh. Él está rodeado por varios cuerpos de ejército romano que le tienen bloqueado el centro de Italia. Vale, pues él no puede subir. Os aprieto más. Imaginaos que llega a unirse Asdrúbal a él. ¿Qué hubiera cambiado la historia? Alarga. Un mega Cannas. O sea, si le pillan entre dos ejércitos todo el ejército romano. Se alarga la guerra y se vuelve a desgastar. Es que yo creo que ya es como un destino romántico lo que tiene este hombre. Si su hermano le hubiera llevado otros 25 o 30 mil hombres a sumar a los que él tenía, pues bueno, habrían estado 60 mil hombres en el sur de la península itálica, y lo único es que tiene más soldados, pero no puede tomar Roma porque no tiene suficiente soldado ni especialistas, y se siguen desgastando. Y se seguirían desgastando, y al final Roma plantaría un ejército, diría, bueno, ya que se han traído todos aquí a Italia, vámonos a África. Uh-huh. Porque la estrategia romana siempre es la misma, cruzar rápido y llegarse hasta Cartago, que es te dan el jaque mate. En este momento, cuando él ya está ahí, pues que se ve aislado, nos pregunta David de la Fuente, dice, llevó su juramento hasta el final, incluso traicionado por su propio senado, que defendió un senado al que defendió muerte, incluso costándole su propia vida. Un grande entre los grandes, dice. Bueno, en fin, que si. Bueno, hay otra pregunta relacionada. Dice. Hombre, ese senado tampoco le traiciona. Ojo, que luego le nombra su feta máximo y está mandando en Cartago durante un tiempo, ¿eh? Largo, Aníbal. Uh-huh. Después de la batalla por miedo. Yo creo que fue por miedo a quitarse, o sea, a quitar soldados de la propia Cartago, pero no fue como le estaba pasando a Escipión con el senado romano. No. Bueno, pues en ese sentido ha venido una pregunta de Actoneu, que dice, ¿qué es cierto en la opinión de que el senado cartaginés era corrupto y debilitó la posición de los Barca a propósito? Recordemos que tanto Escipión como los Barca pues tenían sus grandes enemigos en sus ciudades. Yo, lo que hemos hablado antes, Aníbal y los Barca tienen el apoyo que le falta a su padre Amílcar. tienen suministros, tienen plata, aguantan el tirón cuando les declaran la guerra, dicen que adelante a la guerra y le ayudan en todo lo que pueden. Pero Cartago como tal es que ya llega un punto que ya no le puede ayudar más, no puede hacer otra cosa. Uh-huh. Y lo único que le podría haber es intentado ayudar a repatriar, y le repatria cuando puede. Cuando buenamente puede, porque no tiene escuadra, y se lo trae a Zama, que luego lo veremos, supongo, y se pierde por lo que se pierde. Cartago es que ya llega un punto que tampoco puede hacer mucho más. Uh-huh. Bueno, pues ahí ya no puede hacer más y embarca a Cartago, Aníbal. Recordemos el movimiento que ha hecho Escipión. Se ha ido a la península, y donde había perecido su padre y había fracasado su padre y su tío, él triunfa. Es decir, él había tomado nota de todo lo que había pasado, había copiado a Aníbal y lo había incluso mejorado, como veremos más adelante. Pero bueno, pues estamos con que embarca Aníbal a Cartago, y Abelardo Fernández de Bagués, que en Twitter es @ninjure, nos pregunta ¿por qué las ciudades latinas no confiaron en él? ¿Cómo hizo Roma para ser capaz de reclutar otro ejército después de Canas? Bueno, en fin, el terror. El terror romano era más evidente y era más fuerte. Tanto para hacer que las ciudades latinas, claro, lo traicionaran, como luego, para reclutar. Yo me supongo que el propio miedo que inspira a Aníbal, que no deja de ser un extranjero, un africano que viene de una tierra extraña, con un ejército extraño. Es decir, también hay una especie, hay una aculturación del individuo. Los latinos al final pues son muy similares a los romanos y comparten una cultura común, y te da miedo también echarte en manos de un conquistador cartaginés que es un africano, un tío bárbaro que no sabes muy bien qué va a pasar, y que además te da mucho miedo porque Roma hasta el momento ha demostrado una fortaleza y una dureza mental y política muy grande. Entonces, y las pocas ciudades que se van saliendo las pasan a cuchillo enteras, y ven lo que pasa en Siracusa y pasan a cuchillo casi la ciudad entera. Uh-huh. Y al final Roma, dicen, joder, es que Roma es que no cae, es que trae Trebia, Tresino, Trasimeno, Cannas, han caído 150.000 hombres, desprobó la península aquí, itálica, o sea, y, fue increíble. Y estos siguen aquí y no se pueden reunir los dos hermanos Barca, Asdrúbal, que lo detienen en Metauro y lo cortan la cabeza y lo asesinan, porque no pueden pasar ninguno, porque hay 3-4 cuerpos de ejército que en la parte más estrecha de Italia están apalancados, lo que luego le harían siglos después a Espartaco, cuando lo arrinconan al sur, en la zona de Reggio Calabrio, y lo tienen allí arrinconado y no puede salir, porque le cierra Pompeyo, Craso, y claro, de aquí ya no salgo. Es que Italia es una bota muy estrecha, muy fina, y llega un punto que de ahí no te sales. No es como la península ibérica, que tiene una anchura y una amplitud muy grande que no la controlas. Allí estás pillado. Si hubieran juntado los dos ejércitos, los dos hermanos, pues yo creo que habrían alargado un poco lo inevitable, pero al final Roma habría resistido y hubieran tenido que embarcarse, porque no quedaba más remedio. Lo que yo no sé si Aníbal en otro término, cuando vio que las ciudades no se sublevaban y que aquello ya era el fracaso absoluto, pues era momento de haber repatriado el ejército, haberse largado rápidamente para Cartago. Pero claro, Escipión es un genio y les ha robado Cartago Nova, que es la base cartaginesa en España, y es un golpe moral tremendo. Y sí. Cádiz, que era un aliado, Cádiz también empieza ya a silbar y a mirar para otro lado. Y yo creo que estos ya dicen, bueno, como tienen esa especie de desdicha púnica y ese como lamento, decía Luis, como decía depresión. Luis, le no. toman Cartago Nova, que había un montón de riquezas ahí, y es que luego es que después de vencer ahí en la península, directamente Escipión no se anda con tonterías, se planta en Cartago. Se planta en Cartago con dos legiones y obliga a que le manden. Sí, es que vence al ejército que levanta Cartago, y ya a Cartago no le queda más remedio porque dicen, bueno, ¿para qué vamos a llamar a Aníbal? No sé qué. Bueno, en fin, al final lo tienen que llamar después de haber sufrido esa derrota, y ya Aníbal se planta en Zama, en la pero claro, en Zama ya no tiene ni a su caballería númida. No tiene, que Masinisa se ha pasado a los romanos. Ya no lleva la caballería hispana, ya no va. Los veteranos ya no. El dinerico. Entonces ya levanta un ejército con mercenarios. Bueno, es un buen ejército, incluso más numeroso que el de Escipión. Pero claro, Escipión le ha copiado las tácticas y le hace una especie de mini Cannas en Zama, y claro, los elefantes claro. están muy cascados, la tropa que tiene, claro, le ponen a disposición de Aníbal, pues una tropa que verdaderamente no es un ejército, es una banda. Y esa banda bueno, lo... y yo creo que hay un gran momento en Zama, que es cuando Aníbal y Escipión se encuentran. Sí, entonces, sí, es claro, un momento claro. histórico mundial, como decías. No, pero es un momento no de conjunción. Sí, no, Alex. No fue en Zama. No, Alex, fue en Zama. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Que son dos cosas, hay dos encuentros. Hay uno que no se sabe si ocurrió y está el de Zama, que se encuentran y Aníbal le dice, mira, ¿para qué vamos a combatir? Pues, ¿cómo lo debía ver? Mira, ¿para qué vamos a combatir? Le dice Cipión que Verde las han segado, básicamente. Dice que sí, que aquí se combate y ya está. Y combaten y pierde. Luego está el tema de los elefantes, le copia todas las tácticas y se las mejora, como has dicho Luis, y bueno, pues ahí está. Luego, esta parte, si quieres, David, tú te la conoces muy rápidamente, pero bueno, tengo aquí un... Él tiene que desterrarse después, porque lo... Vamos, no estaban tranquilos los romanos con Aníbal. Lo van persiguiendo, pero bueno, lo que sí hablábamos es que sí es cierto que está dos o tres años como su feta máximo, que es el cónsul en Cartago, y bueno, de hecho reconstruye las finanzas, organiza el tesoro, explota unas tierras que estaban sin trabajar. O sea, el tío empieza a hacer una labor muy buena y Roma dice, joder, qué miedo. Dice, no. Este hay que eliminarlo. Luego tenemos y claro, el tipo ya empieza, pues tiene que desterrarse, ¿no? Que ya va a segunda división. Persiguen a segunda Bulgaria. Se va a Bitinia, se va ya a unos sitios que, fíjate. Y aquí hay una pregunta que dice Javier N. Manso, dice, ¿es cierto que Antíoco no le hizo ni pi caso a Aníbal en Magnesia? ¿De verdad no era ese rey consciente de quién tenía como asesor y ante quién se iba a enfrentar por parte de Roma? Muchas gracias y continuad así de fenomenalmente con vuestra historia. Pero es que Antíoco es otro zoquete. Antíoco es el que tiene la sublevación de los hermanos macabeos. Es que es otro leño militar, es otro zoquete. Claro, entonces, es que cada vez que hace alguna, porque piensa cuando su abuelo y bisabuelo Antíoco, que estuvo a las órdenes de Alejandro Magno, pero es que es un zoquete. Y claro, el pobre Aníbal es que ya va descendiendo, ya va a segunda división, es que ya termina casi en tercera. Termina es que en el ejército sirio era una porquería. Realmente no podía rivalizar con él, no era fuerte, era un reino con pretensiones, con sueños, pero no. No nos vamos a meter en cómo era el ejército sirio, porque esto es como hablar de las escalerillas. pero sí es cierto que es cierto que puede ser que fuera un desastre, pero aún así destacaba Aníbal. Y tiene una pequeña anécdota David que nos quiere contar sobre pues ocurrencias que tenía Aníbal como gran táctico, incluso en batallas navales que no eran las suyas. Sí, sí. O sea, digamos que Aníbal ya en su retiro ya final en el Mediterráneo Oriental, en una de estas batallas inventó la guerra biológica. O sea, en un asalto entre galeras decidió llenar ánforas con serpientes y lanzárselas a las naves enemigas, lo que causaron que, claro, los remeros enemigos, y al verse llenos de serpientes, pues dejaran de remar, se desestabilizaran y pudieran asaltarlas. No, yo también dejaría de remar. Fíjate hasta dónde llegaba este genio, ya como decías, en tercera división incluso, pero seguía innovando. Sí, era un genio, lo que pasa que, claro, es como todo, la horma de su zapato es Escipión. Sí. Si no hay un Escipión, Roma esa guerra, por mucho que puede terminar, bueno, podría haber terminado incluso ganando a Aníbal, pero esta es la horma de su zapato, igual que Wellington será la horma de zapato de Napoleón. Claro, es que los genios militares también crean otros genios. Escipión lo había sufrido, pero en su familia, una familia que era potente, que era importante. Había sufrido, lo había visto en batalla, había sufrido sus batallas, su padre y su tío murieron en la batalla, es decir, cuántos amigos, cuántos familiares murieron de Escipión, vio los mayores desastres, lo vio desde el principio y lo vio en su gran momento. Entonces, para él, lo identificó como su rival, como un genio al que tenía que imitar, y lo imitó y lo mejoró. O sea, y claro, y sorprendió al propio Aníbal, que Aníbal iba sorprendiendo a todo el mundo, pero este, claro, no, Aníbal no se esperaba nada de Cipión como eso. O sea, sí. Hombre, Aníbal lo que sí se era consciente que Cipión había hecho mucho en España, ya muy poco tiempo, ¿eh? Uh-huh. Y había ido reduciendo la frontera del territorio cartaginés a la mínima expresión, como el que dice. Y uh-huh. había destrozado tres ejércitos cartagineses, había puesto en fuga a su hermano, había conquistado Cartago Nova, se había plantado en las puertas de Cartago, había derrotado un buen ejército cartaginés. Es decir, que Aníbal sí sabe que se va a enfrentar con un tipo que sabe. Un tipo que sabe, que además está en ascenso, mientras él ya está en declive físico, sí, moral. Porque, sí, claro, tener que volver de Italia también moralmente te tiene que pegar un palo, porque lo has tenido al alcance de tu mano, los planes de tu padre, uh-huh, el que Roma se humille, que Roma. Que en el fondo él no tiene interés en destruir o no, si el Cartago guerrea de otra manera. Lo que quiere es que se haga un tratado, que te rindas de una santísima vez y dejes de levantar legiones. Ríndete ya de una vez, que eres muy cansino y es que eres más pesado que Juanito, que mató una vaca a besos. Y ya ríndete y vamos a hacer un tratado y yo ya me vuelvo a Cartago o me vuelvo a Hispania y me dedico a hacer lo que tenga que hacer allí. Pero es que estos no se rinden. Y tienen la inmensa suerte encima, que tienen un genio que es Escipión, que es el que da los golpes de mano, que son los que acaban con estos, con los cartagineses, claro. Escipión que, vamos, para entonces, pues debía tener, para el Sama debía tener unos 30 años, unos 30 y tantos años, 32 años, una cosa así. Bueno, vamos a ver, porque aquí hay una pregunta que nos pregunta J.R. Kutrin. Fin, vaya apellido. ¿Es cierto el encuentro años más tarde de la batalla de Zama? Varios años más tarde de la propia batalla de Zama entre Aníbal y Escipión el Africano. Y entonces, este encuentro, bueno, yo no sé si es cierto o no es cierto, pero sí es cierto que está relatado por varios historiadores. Entonces, bueno, os puedo decir que lo mencionan Plutarco y Apiano. O sea, sí, que no debe ser una cosa. O sea, vamos a ver, que esto, si lo mencionan dos, pues por algo será. Y entonces, más o menos, le vino a decir, no sé si queréis que os lo relate, porque es una cosa muy bonita, la verdad. Si es bonito, dice, relata. Sí, sí. Bueno, dice, se dice que durante uno de los entretenimientos del gimnasio, Escipión y Aníbal tuvieron una discusión sobre la cuestión. Tener en cuenta que estaba en el destierro y fue Escipión a visitarle, pues, por labores diplomáticas que estaba realizando él. Dice, tuvieron una discusión sobre la cuestión de la competencia de los generales en presencia de numerosos espectadores, y que Escipión preguntó a Aníbal cuál era, según él, el más grande general, a lo cual este último respondió, Alejandro Magno. Escipión estuvo de acuerdo, poniendo igualmente a Alejandro en primera posición. Después preguntó a Aníbal a quién colocaría a continuación. Este respondió que a Pirro, porque consideraba que la primera virtud de un general era la audacia. Precisó que sería imposible encontrar dos reyes más atrevidos que ellos. Escipión se sintió algo molesto ante la respuesta. No obstante, preguntó al cartaginés a quién colocaría en tercera posición, esperando que le concediera ese privilegio. Pero Aníbal le respondió, yo mismo, en mi juventud, he conquistado Hispania. He atravesado los Alpes con un ejército. Hechos que han sucedido por primera vez desde Heracles. He atravesado Italia. Habéis temblado de terror, obligándoos a abandonar 400 de vuestras poblaciones, y a menudo he amenazado vuestra ciudad con extremo peligro, todo ello sin recibir dinero ni refuerzos de Cartago. Como Escipión vio que el púnico estaba dispuesto a seguir autoproclamándose, dijo riendo, ¡ja! ¿En qué posición te colocarías, Aníbal, si no hubieras sido derrotado por mí? Aníbal notó sus celos y respondió, en ese caso me habría colocado por delante de Alejandro. De ese modo, Aníbal continuó halagándose, pero se congratuló sutilmente con Escipión, sugiriendo que habría batido a alguien que era más grande que Alejandro. Tras esa conversación, Aníbal pidió a Publio Cornelio Escipión que fuera su invitado. Escipión se hubiera mostrado encantado si Aníbal no viviera con el rey Antíoco III el Grande, quien desconfiaba de los romanos. Así, como grandes comandantes que eran, olvidaron su enemistad una vez finalizadas sus guerras. Bueno, como suele ocurrir, también después de que ya han combatido, pues eso. Bueno, esta anécdota es bastante conocida, ¿no? Y Aníbal además es sincero, porque sí. Uno solo debe ser modesto cuando tiene razones para serlo. Y en este caso no tiene razones para ser modesto Aníbal. Y es un poco modesto porque, con todos mis respetos, creo que está Pirro por detrás. Sí, hombre, sí. Pirro, lo que pasa que, hombre, en ese momento, pues bueno, de los generales que estuvieran una cierta fama, tampoco había tanto general famoso entonces, ¿no? Uh-huh. Alejandro, evidentemente, hombre, es el número uno. Alejandro, sí. Incluso el que está hablando ahora con nosotros, Alejandro. Correcto. Porque la gesta de Alejandro, ojo, es que sale no. de Grecia y se va al otro confín del mundo. Este tiene un éxito y tiene un mérito muy grande, pero hombre. Alejandro, en ese caso, era buen táctico y buen estratega. Podríamos decir que eran Alejandro, Aníbal y Escipión. Sí, o César. O Escipión y Aníbal ahí. No, pero bueno, digo antes. Pero en esa época no estaba. Vendrían más posteriormente, claro. Es que luego pueden verse cosas más posteriormente, pero Alejandro es indiscutiblemente el primero. Y sí, yo creo que probablemente Aníbal y Escipión, Aníbal o Escipión antes que Pirro, están casi a la par. Pero, sí, no, Pirro. Pero tío. Tío, oye, Pirro al final se tiene que volver con sus elefantes y sus soldados, se tiene que volver al Épiro. Pirro, un tío que nada, tío, la expresión guerra pírrica no puede ser de los mejores. Hombre, es que. Para eso ponemos es a Pirro. El propio Aníbal dice que lo que admira de Pirro es que hay que ser atrevido. Y por ser atrevido, Pirro pincha constantemente la rueda. Sí, pero, sí, claro. Pero es verdad que tienes que tener narices y echarte para adelante. Y es lo que admira de Pirro. Pero es un poco falso. Pero ahora en retórica, tío, te vuelvo la pelota y te la centro. Pero entonces, que te he estado escuchando hablar mucho. Bueno, te he estado escuchando todo hablar todo el rato, que por eso estoy aquí. ¿Considerarías a quién por delante, ya viendo las cosas en su contexto y con la perspectiva que dan los años, Escipión, el africano o Aníbal? Cada uno en su contexto, es decir, está claro que uno ganó al otro, pero son las circunstancias concretas, pero como genios de la guerra en su momento álgido cada uno, ¿a cuál pondrías tú por delante, a Escipión o a Aníbal? Yo Aníbal, porque además se estudia en las escuelas militares. Sí, Cannas se sigue estudiando en las escuelas militares de Estados Unidos, de aquí y de allá, y de hecho es más famoso Aníbal por su estrategia que luego el mismo Escipión. Y nos hemos olvidado del pobre León de Cartago, Amílcar Barca. Amílcar Barca, no nos olvidemos, ¿eh? Es el que sostiene la guerra contra Roma, la primera guerra púnica, derrota la guerra de los mercenarios, la guerra inexpiable, que es brutal, conquista media España y prepara todo lo que hay que hacer para ir hasta Roma. Y ahí se olvida mucho a Amílcar, ¿no? Pero Aníbal, como genio, yo creo que está por encima de... Vamos a hacer una ronda de votaciones muy muy muy rápidamente. Alejandro, ¿Escipión o Aníbal? Pues yo voy a decir lo mismo que ha dicho mi tío, Aníbal por Escipión, y la razón es porque Escipión al que estudia y de quien aprendes de Aníbal. Aníbal es el maestro, Escipión el alumno, pero el alumno supera al maestro, pero por unas circunstancias que son ajenas. Y no, pero solo en Zama. Si se hubieran enfrentado en tres batallas, solo le derrotan una. Claro, no sabemos si se enfrentan en cuatro batallas y gana 3-1. Estos son como los playoffs de la guerra. En la Champions, ¿no? De hecho, hay un playoff de cinco batallas. Sí. De todas formas, yo le respeto muchísimo. Sí, ¿eh? Sí. Es que hay que respetarle, porque no hay más que ver que vence Aníbal. David, ¿tú con quién te quedas? ¿Con Aníbal o con Escipión? Pues yo voy a llevar un poco la contraria y me quedo con Escipión simplemente porque tiene ese puntito que no tenía Aníbal, que es ese puntito de que es un estratega completo. O sea, Aníbal era un gran táctico, pero digamos que tiene ese defecto, por ejemplo, no retirarse de la península itálica, no atacar Roma, esos puntos decisivos que tiene Escipión, que fue un gran estratega, pero vamos, por llevar la contraria. Vale, pues yo me voy a quedar con Aníbal porque tenía menos mimbres y él hizo a Escipión. Es decir, que yo con buena esa, bueno, en fin, no voy a decir la expresión, pero vamos, que Escipión podía hacer lo que hacía porque tenía también control de los mares y se podía mover como le da la gana y tenía recursos. Y a Dios Neptuno tenía de su lado. Exacto. Claro, en fin. Tenía Neptuno de su lado, así con un dios cualquiera. Hombre, está en una república que está despegando hacia convertirse en un imperio mundial. Claro. Aníbal está en una república que ya es el ocaso, es un mundo crepuscular que va hacia abajo, también influye, ¿eh? Yo, claro, me decanto por Aníbal, que para eso, ¿verdad?, he venido a hablar de mi libro, yo estoy escribiendo de La camada de León, y es el... Hombre, Aníbal en el ideario romántico, los Alpes, los elefantes, atravieso, Sagunto, me voy hasta allí, Cannas, mato a 150.000, y se queda siempre ahí, ¿verdad?, la gloria se queda tan cerca y tan lejos... Que debía ser de la llega Leti. A ser entrañable. Debía ser de la Leti de Madrid, sí. Le podría cantar Sabina. No podría ser tan osado. Bueno. Una más, Goyo. Y perdona que te líe, tío. Ya sé que me quieres estrangular, pero una más. Oye, tío Luis. Diga. Y un contexto. Son dos partes, pero vienen a ser la misma. Uno. ¿Había alguna posibilidad o algún contexto en el que Cartago hubiera podido vencer a Roma? Y dos, de ser este más o menos fantasioso, ¿en qué contexto nos tendríamos que situar? Políticamente, Cartago, su estructura, lo hemos hablado antes, no sé si estaba el pod ya abierto. Los romanos son ciudadanos y tienen la idea de que pertenecen a una urbs y a una ciudadanía, y todo eso da una cohesión política importante. Cartago no tiene esa cohesión. Los cartagineses son apolíticos. Y luego es una república que no es un imperio como tal y se va extendiendo solo con colonias, con puntos y factorías. Para que Cartago hubiera derrotado a Roma, tendría que haber tenido la mentalidad. Roma lucha a muerte y Roma lucha destruyendo. Y esto lo descubre Amílcar desde el principio en la Primera Guerra Púnica. Y Cartago lucha porque no queda más remedio que luchar y hay que combatir, y está deseando llegar a un acuerdo, a un tratado, a un entente cordial y a seguir viviendo y a seguir comerciando. No le puede derrotar. Aparte que la historia ya está... Vemos que es el ascenso y descenso de los imperios. Roma es que necesita Cartago, y gracias a Cartago Roma despega y pasa de ser una república austera y pequeña, que es una ciudad incluso cutre, de ladrillo y de madera, y pasa a ser el imperio que luego deslumbra y nos deja todos con la boca abierta. Pero las entrañas de Roma son distintas, y esa misma organización de pues te mando un tío y te declaro la guerra y hago un derecho que además regule si usted va a un abogado y hacemos aquí. Es una mentalidad que Cartago no tiene. Cartago es una ciudad colonia de Tiro que a su vez va fundando colonias con una serie de comerciantes que son los más avanzados del mundo en muchas cosas, y son los que le abren los ojos a Roma y que deja de ser una ciudad cateta y paletil. Pero Cartago no tiene mentalidad imperial, y Cartago nunca lo va a ser y nunca va a poder, no le podría haber derrotado nunca. Es que es un hecho político, es decir, es para que nos demos cuenta de simplemente de un detalle político, como una legislación, es decir, tú eres ciudadano romano, tú puedes formar parte del ejército, pero si te ponen el dedo encima a ti, se te echa todo el poder de Roma encima. Y eso, claro, eso es demoledor para con el resto de naciones. Entonces, claro, eso no lo puedes combatir. Y claro, puedes reclutar mucha gente, nadie se va a meter contigo. Eso es imparable. Eso es una cosa del propio diseño de Roma. Está así. Y luego ya, porque hablar de la legislación romana y todo, es que eso ya... La verdad es que funcionó y se impuso a otros imperios precisamente por eso. Claro, es que además controla grandes territorios que enseguida les quiere dotar de una organización y hace calzadas. Quiero decir, Roma es que va romanizando y civilizando y va haciendo un todo. Es global. Roma es la primera globalización que hay. Cartago no. Cartago es lo que hablamos antes de Cerdeña, Sicilia o esto cuando las pierden en la Primera Guerra Púnica. Cartago no tiene desgaste con los sardos, porque no lucha contra los habitantes de Cerdeña. Tiene tres o cuatro factorías, tres o cuatro puntos estratégicos. Lo que ustedes buenamente tengan en el interior de la isla, me lo acercan aquí a la factoría, que yo se lo pago a buen precio y ya está. Uh-huh. Ahí no hay desgaste. Pero al no haber desgaste, tampoco hay, digamos, esa grandeza de mantener un ejército profesional, de un ejército... En Cartago da terror el tema de tener un ejército profesional. Y segundo, los ciudadanos de Cartago no van al ejército ni hartos de vino, porque solamente tienen la famosa banda sagrada, que son 3.000 soldados que pertenecen a las mejores familias de Cartago, que es una especie de imitación de la banda sagrada de Pelópidas y Epaminondas que tenían en Tebas. Y más allá de aquello, son mercenarios. Y Roma, en cambio, el ciudadano, como decía antes Goyo y decía antes David, es el señor que va al ejército. Y es el señor que solo puede ir al ejército el ciudadano. Y eso da una cohesión. Recurso humano, de todas formas, claro. ¿Los cartagineses no hacían cartagenitios como los romanos hacían romarrillos? No. El cartaginés tiene sus niños, pero cuando hay que guerrear, contrata mercenarios. Y es que los niños no van a ir a hacer la mili. Eso es lo que viene a decir. Es un fallo. ¿Por qué vamos a ir a hacer la guerra? ¿Qué su mentalidad es? ¿Por qué vamos a guerrear? A ver, Cartago no tiene enemigos naturales. Cartago está ahí, está en Túnez montada, en una bahía maravillosa. No tiene enemigos naturales. Los únicos que pueden ser enemigos son las tribus bereberes y los númidas. Tienen con ellos buenos tratados, tienen acuerdos que además les sirven para que trabajen con ellos. Los libios fenicios se les paga bien y son medio cartagineses para que formen las falanges de hoplitas y se les paga bien por ello. Y no hay enemigo. Claro, Roma es que tiene que, cuando Roma nace, acordaros, tiene que luchar contra los etruscos, tiene que luchar contra los sabinos, tiene que pasar las hogar caudinas. Los galos, cada dos por tres, bajan hasta Roma. Acordaos el famoso Baevictis, ahí de los vencidos, sí. De Breno, el caudillo que tira allí la espada cuando le niegan el oro y dice, vale, pues trae la balanza. Y empieza a tirar allí las espadas. Claro, Roma es que para sobrevivir tiene que dar estopa sin parar. Y tiene que formar, y tiene un espíritu guerrero, y ese espíritu guerrero y ese espíritu de ascenso es el que le lleva hacia adelante. Y ese que le lleva a ganar a dominar el mundo. Claro. Y cuando se quedó en su frontera se vino abajo. O sea, claro, ya no podía extenderse más, porque ¿qué había? Estepas y desiertos. Bueno, pues y los límites y claro, los océanos. Y menos población, y gente que ya no quería ir al ejército. Claro, y lo que claro. Es que es el ascenso y caída. Y además Cartago, cuando Cartago se enfrenta con Roma, Roma está, es como el Apolo 14, está despegando. Y cuando estás despegando no lo frenas, porque es que Roma va a Grecia y hace la batalla de Cinoscéfalos y lucha contra los macedonios, que son todavía los herederos del gran Alejandro el Magno, y les cascan, los romanos les cascan y van a la batalla de Pidna y le vuelven a poner otras tres falanges macedonias por delante, y en cuanto los romanos con los manípulos y las cortes consiguen abrir un poquito brecha y les cascan otra vez, y claro, Grecia se cae abajo y van conquistando todo el Mediterráneo, y Roma es imparable. Entonces, lo que hablamos antes, si se juntan los hermanos Barca en Roma con los dos ejércitos, se alarga un poco más la guerra, pero al final Escipión se planta en Cartago, al final algún otro romano sale de no sabe dónde y levanta otros 7.000 de no sé dónde, y al final dices, si es que no puedo con ellos, es que o mato y masacro toda la población de Italia o me tengo que ir por aburrimiento, porque estos no se rinden, estos ya bueno. Han decidido que no. Pues dejamos con esa pregunta que nos y la respuesta que la pregunta de un sobrino y la respuesta del tío, pues lo dejamos como buena conclusión del final de la Guerra Púnica y por qué se ganó y por qué se perdió la Guerra Púnica para unos y para otros. Como reflexión final, hay una pregunta que nos hace Gregorio Elvira a través de un tocayo. A través de la página de Histoca dice, para los podcasts de Aníbal, sobre sus estrategias de combate, ¿cuáles fueron las más curiosas, exitosas y desastrosas? Sé que en las academias militares estudia Aníbal como un genio de la estrategia militar. Gracias y seguir así. Hombre, pues el movimiento envolvente, la utilización de la caballería, todo tipo de estratagemas, la utilización del terreno a su favor, la información a través de los exploradores, en fin, es que es una cosa inacabable. Como táctico, para mí es insuperable. Entonces, bueno, en fin, esto es que daría para hacer un monográfico de sus tácticas militares. Os digo que hemos tratado la batalla muy rápidamente, pero haremos podcast de la propia batalla, porque en sí son un mundo. Entonces, bueno, pues que no os preocupéis, que tendréis más. En fin. Así que, si queréis, pues vamos a despedirnos. Despedimos a Alex. a David, arroba David Nagan en Twitter, y despedimos a Luis de la Luna Valero, que muchísimamente para nosotros ha sido un placer tenerte, y recordar que acaba de publicar La Camada del León, que es Amílcar en Hispania con su camada, con sus hijos y sus yernos, ¿no? Allí en Hispania, pues justo antes de empezar toda esta epopeya que hemos contado, de dar esto para después de Sagunto, ¿no? Sí. Podéis encontrar en Ediciones B. Y nada, que si queréis despediros o decir algo, pues es el momento. Tan locuaces antes, ya era callaos. Pues nada, que casi un placer. Y aconsejar Cartago. Una cosa que vamos a compartir el placer de recomendar otra vez la exposición de Aníbal en Hispania, sí. Que el Fragor Aníbalis, que lo podéis encontrar en el Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares, ya sabéis. La Plaza de las Descalzas. En la Plaza de las Descalzas. Pues nada, que todo esto que hemos contado, pues si vais allí y lo vivís, pues mucho mejor, ¿no? Sí, sí, pues además es que hay fotos, hay vídeos, han reproducido de todo, ese luz y sonido, está muy bien, de verdad, ¿eh? Yo lo recomiendo, porque ha habido otras veces que a lo mejor se hacen exposiciones que son más flojas, pero esta está francamente bien, ¿eh? Muy bien explicado, y sobre todo, hombre, si hay curiosidad por ver eso, como vestía el legionario romano, o el hoplita cartaginés, o el soldado hispano que tan famoso se hizo en esas batallas, pues de verdad que está muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos todos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook y en Google Plus, y en histocast.com, por supuesto. Así que venga, hala, todos a despedirse. Adiós. Buenas noches. Y compren la camada de león. Goodbye. La camada de león. La camada de león. Me lo quitan de las manos. Semper Fidelis. Edición limitada. En la edición limitada para listos. Semper Fidelis. Semper Fidelis. Semper Fidelis. Bueno, Semper Fidelis. Eso.